pero muy buenas noches. Bienvenidos al nuevo capítulo de Pasala Onda. Sí, así como lo escuchás. De esta manera arrancamos nuestro capítulo 316 de nuestra historia. Y como todo capítulo de Pasala Onda, arranca con buena música. A mover su cabecilla así bien rítmico, bien a lo Tarantino me suena esta cortina del Red Flag de Culebra and the Three Evolution Surf School, así cortito. Pero, ¿qué es esa voz? Hola, Hola. Hola. Me hiciste acordar a una entrevista que hicimos con Luciano Napolitano. Así un flash tuve. ¿Quién es esa voz? ¿Volviste? Soy yo. ¿Sos vos, amigo? Eu. ¡Qué bueno! Es el señor Leandro Bonini. Está junto con nosotros. ¡Aplausos, aplausos! Se escucha un solo aplauso, ¿viste? Una sola persona. Tenemos una botonera por acá. Todavía no he indagado en todo esto. Pero me llama poderosamente la atención lo que estoy leyendo en la botonera. Tenés baile con un gay, detector de mentiras. Eso es aburrido. ¿De dónde? Ahí tabla. Bueno, tiene muchas cosas de los Simpsons. Bienvenidos, buenas noches. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando, como siempre, en lo que es la conducción de este bello, bello, bello programa. ¿Qué hacemos jueves tras jueves desde hace ya casi 7 añitos? Estamos cada vez más cerca de cumplir los 7 años. La séptima temporada es esta y estamos cerca de cumplir ya los 7 años como programa, podemos decir. Como programa, 7 años. Como radio, capaz que un poquitito menos, 6, 5. El otro día sacábamos cuentas con Nachito. Bien, ¿y cómo le dieron las cuentas? ¿Le para el orto, como para siempre, estamos en Argentina, las cuentas nunca dan bien. No. Excepto las del Cabildo. Es así, pero aparte la velocidad que tienen para actuar con el Cabildo, a mí me llama poderosamente la atención. Mal, casi tremendo. Que andaban pintando atrás de los que hacían los grafitis, ¿no? Bueno, eran más o menos del mismo lado, pero bueno, eso es otro tema, otro cantar. Estamos en nuestro queridísimo programa número 316, escuchábamos a los Foo Fighters haciendo The Sky is a Neighborhood, que es el tema, el último tema que han sacado los Foo Fighters. Lo presentamos hace 1 o 2 programas y la cuestión es que me gustó tanto el tema que dije, tenemos que abrir con ese tema. Bien, ok, o sea, ya se pasó 2 veces. Creo que en un mes, más o menos. Bien. Si lo escucha Nacho, se va a poner de la cabeza, pero bueno. Pero no está acá. Como no está, decido yo solamente en este caso, que estoy también en la operación técnica, al menos hasta que llegue el señor Juan Ignacio Miranda. Para la noche de hoy, ¿sabes cómo venimos, Leo? ¿Cómo venimos? Cargadito, cargadito, no podía ser de otra manera. Nos va a estar visitando la gente de Quinta del Lobo, van a estar aquí en nuestro piso. Vamos a estar charlando un poco del disco que sacaron el año pasado, pero sobre todo vamos a estar hablando de los 5 años de la banda que van a estar festejando próximamente. Bien, qué lindo 5 años. Me encantan los números 5 o 10, o sea, redondos o mitad. Redondos o mitades. No sé, porque me dan como cierta paz. Es como que capaz que te da una cierta cantidad de... Capaz que lo asocias a comida. O dame la mitad o me como algo entero, ¿no? No sé qué en tu caso. Sí, no sé, boludo, qué sé yo. Digo, no, es una, cinco un pensamiento. 5 patis. 10 patis. 10 patis. Oh, ¿cómo quedás? 10 medialunas. Esa la gracia. Es un gran récord, te digo. De medialunas. Llegué a comer 10 empanadas. Sí. Empanadas he llegado a comer 10, así que sepan que les conviene, como siempre digo, vestirme más que darme de comer. Y hasta ahí, porque soy medio largo, entonces tenés mucha tela. No sé cuál sería lo que les conviene. Mientras se va armando de a poquito esta mesa, ya saben que de a poquito vamos llenando. La semana pasada me estabas haciendo vos solo el aguante del otro lado. Mal, te escuché ahí solito gritando top 3 y me morí de amor. Vos sabés que a partir de esa situación dije, bueno, vamos a hacer algo con el top 3 por si me toca hacerlo de nuevo, que no quede tan vacío. Sí. Dije, bueno, capaz que haciendo algún tipo de artística podemos hacerlo y... Este aquí que hice artística en la semana, una pequeñez, así, pero chiquitita, chiquitita. Y vamos a estar estrenando artística en, justamente para que no suceda eso. Sí me vuelve a tocar estar solo en la conducción. Bien, bien. Igual fue hermoso. La verdad, escucharte fue hermoso. Lástima que estaba en cama, pero bueno, no importa. Haciendo el aguante. Todo no se puede. Además de tener la visita de Quinta del Lobo, vamos a estar entrevistando telefónicamente a Chelo Delgado y no. No es el jugador de Boca o el ex jugador de Boca y de Blanquiceleste Sociedad Anónima, sino que es el ex, el cantante de Green. La Zimbabue. Ah. No, del grupo Green todavía no nos fuimos a la cumbia. Sorteamos habitualmente entradas para la fiesta delirante. Esta semana no hubo, o no hay fiesta delirante, o no hay entradas. Se enojaron con nosotros, capaz los chicos de No vi no igual, creo. No vi igual que haya fiesta delirante. Hay mágica, pero no vi delirante. Yo creo que están descansando un poco. Están descansando un poco porque fue muy, pero muy intenso lo que fue todo el mes de agosto con los shows de La Renga. Claro. Estuvieron ahí organizando los muchachos, claro, y bueno, están capaz un poco quemados después de tanto. Igual que como quedó el Ducó, ¿vieron cómo quedó el estadio de Huracán? No. El pasto del estadio de Huracán. No, debe haber quedado hecho mierda. Pero me dijeron, toda la gente que fue, me dijeron sí, lo bien organizado que estaban los recitales de Atra. Excelente. La verdad que no se puede quejar nadie. Estuvo muy, pero muy bien organizado. La salida, sobre todo, de lo que es el. Lo que fue el show, ordenadísima. Bueno, dicho sea de paso, en lo que es nuestra web, que es www.pasalaonda.com.ar, hay una editorial, pongámosle de alguna manera, sobre lo que fue el recital de La Renga. Me pintó escribir un poco sobre el tema. No habíamos hecho cobertura escrita. Sí había estado la señorita Nanu González, que en breve también ya va a estar con nosotros. Pero me pintó hacer tipo una editorial sobre el tema. Así que el que quiera enterarse un poco más sobre el asunto puede ingresar a www.pasalaonda.com.ar. Así es, y así se va a enterar un poquitititito más. Pero ahora es el momento de darle la bienvenida a ella, a la voz femenina de nuestro programa, la señorita Patricia Plato. Hola, guachos. ¿Qué haces, Patito? ¿Todo bien, ustedes? Bien, bien, por ahora bien, haciendo un programa. Vamos, vamos, loco, como todos los jueves. Como todos los jueves, a partir de las 21 horas vamos hasta la medianoche, así que tenés tiempo para comunicarte con nosotros. Nuestras principales herramientas de comunicación son las redes sociales, principalmente el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Ahí nos encontrás, le mandás el like, estamos muy, pero muy cerquita de los 5.000 seguidores en Facebook. Así que estaría bueno que lleguemos hoy. Copate, amigo. Dale, loco. Copate, ponele un dedo, amigo. Agarrá el face de tu mamá, el de tu tía, el del perro. Porque viste que hay gente que le hace el Facebook, sí, al perro. Sí. Vos, Leo. Leo, a tu gato. No, perro. A tu gato, hacer un Facebook. No. ¿Y si hacemos nosotros Facebook truchos y llegamos? Dale. Esa es buenísima, ojo, amigo. Ojo. Tenemos también Instagram, @pasalaonda. Allí nos encontrás. Y además tenemos lo que es el Twitter, que también nos hallás como @pasalaonda. Además de tener entrevistas, vamos a tener la pasada de Patuleca. Hoy, ¿qué nos vas a traer, Patito? A Poveglia, que ya ha pasado la Patuleca, sí, pero como sacó otro disco, no podía evitarlo. Y está había tremendo. Había que hacerlo, así que está tremendo. Anticipa la señorita Patricia, sí, Palazzo. Sí. Epa, tremendo, gusta, tremendísimo. Y lo vamos a estar escuchando, obviamente. Le vamos a estar degustando. Catando. Le vamos a estar pasando la Patuleca. Eso es lo que hacemos así en esa sección. Pero no es todo lo que vamos a tener para la noche de hoy. Vamos a estar con la cobertura de los Caligaris, que estuvieron tocando el sábado en La Trastienda, y de La Franela, que estuvo el viernes en Wilde, en Sadar de Wilde, y allí estuvo la señorita Nanu González. Estuve pensando también hacer algo para el Nanu Team, pero me quedó medio choto, así que lo voy a tener que seguir laburando. Me quedó medio peor. Y parece lo tienen que hacer ella. Es que ahí voy. A eso viene la solución a esa chotadez que quedó de lo que era un intento de artística. Pero bueno, gente, se pueden comunicar. Esperemos que disfruten este programa, porque tenemos además noticias. Hay agenda, hay de todo, pero como siempre también hay buena música. Leave me here in my sound of craving, sick, sad, little world. junk went out of love. Please come back to us. They're all of the above. I'm making the choice to be out of touch. Leave me be, he said, he said. Arcade, como hace acá Patito, que está tirando la del robotito, te tira Pato. Sí, sí. Aguante. Una genia. Qué lindo, qué lindo. Bueno, continuamos con nuestro capítulo 316. ¿Y saben qué? ¿Qué? ¿Qué? Es el momento. ¿De qué? De. Conozco lo Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Sí, ahora sí, primero. Ahí va, quedó medio. Costó, pero salió, ¿no? Con delay, pero llegó. Pero llegó, pero la onda es que llegue, ¿vieron? Este programa a mí no me convence mucho con el cual operamos, pero bueno, cada uno con la suya. Estamos escuchando Miranda y estamos en el primer, como dijimos recién. ¡Top 3! ¡Top 3! De fechas para este fin de semana. Arrancamos por las de Leo y Leo eligió. A Miranda. Sí, señor. Aguante Miranda. Sobre todo los dos discos, loco. Es Mentira y Sin Restricciones. Discasos. Conozco lo mal, conozco lo bien. Es buenísimo este tema. Mal. Bueno, estamos escuchando Miranda porque tocan el viernes, ¿no? Esta es la fecha de viernes, claramente. Sí. Tocan en Lomas de Zamora. Hoy creo que no tengo ninguna que toquen. Mirá, qué bien. Ninguna que toquen. Sí, una que toquen en Capital. Bueno. Bueno, bien. Arrancamos por lo que es la provincia, el conurbano bonaerense. Exactamente. Lomas de Zamora. Zamora es zona oeste, zona sur, zona norte, zona sur. Bien, no tengo ni idea. No, te habrás dado cuenta. Logística a marzo. Pero bueno, está bien, Leito. No hace falta en tu trabajo. Bueno, el Teatro Coliseo es en España 55, en Lomas de Zamora, como bien dijo acá el compañero, zona sur. A las 20 horas vas a poder irte a ver a Miranda y bailar un poco, mover un poco la burra, el culo, lo que venga. Qué lindo, ¿no? Bueno, yo he aprendido a querer a la banda Miranda. Alta. Sí, pensar que al principio cuando salió me acuerdo que lo jodía muchísimo al señor Juan Ignacio Miranda. Miranda. Se ponía de la cabeza cuando le cantábamos un poquitito y es como que lo tomábamos para joda. Creo que todos cuando salió Miranda lo tomábamos un poco joda. Sí, sí, yo también, pero después me di cuenta que los primeros dos discos son discasos. Después me dejó de gustar un poco, pero los primeros dos discos los llevo en el pecho. A mí me parece que tiene una gran creatividad Ale Sergi. Es un tipo que musicalmente es muy bueno. Me gusta, sobre todo, me gusta Meteoro, te diría. No, la junta ahí con Cachorro López, con Julieta Venegas. Ah, mira. Es muy, muy interesante. Es pop, a ver. Es sí. Pop sí, sí. Para divertirse. Claro. Claro. Y ahí nos ponemos en la manito, así los dos dedos, bajo nuestro tabique nasal. Y recordamos al gran Mickey, que volvió, ¿vieron? Volvió Capusotto, ¿sabían? ¿En serio? No. Volvió los domingos en Canal 9 esta hora. Canal 9. ¿A qué hora? Sí, así lo pongo. Vamos a las 9 de la noche, creo. Ok. Poné, chequeá ahí, agarrá la teleguía que te llega al cable. ¿Se acuerdan cuando llegaba la teleguía al cable? Sí. Qué barbaridad. ¿Qué época saqué? Multicanal tenía yo. Multicanal, sí. Bueno, otro que ha sido absorbido también por el multimedio, ¿no? Este que exactamente. Casi te diría que gobierna nuestro país, pero casi, no todo. No. Nos deja un poquitito todavía. Así que bueno, creo que es un buen momento para que entendamos que esto es el momento. ¡Top 3! ¡Top 3! ¡Top 3! Pero la zamputa, ¿no? ¿Cómo tarda en salir eso? Ya va a salir. Pero bueno, continuamos entonces trayendo fechas para este fin de semana. Y estas fechas las ha elegido el señor Leandro Bonini. Sí. El día sábado... ¿qué estamos escuchando? Escuchando la Vela Puerca, querido. Sí, señor. Bueno, ¿por qué? Porque toca la Vela Puerca el día sábado. Claro. Y toca con un montón de bandas. Esto debe ser un festival, la verdad, no me informé, no sé el nombre. El Tarahui Rock. ¿Tarahui? Ajá. Míralo. ¿Dónde se hace? En Corrientes. Es el Tarahui Rock. Mira. Bien, bueno, toca Calacaguas, La Murga, Silencio Blues Trío, Palo Pandolfo, Rondamón, Non Palidece y La Vela Puerca, entre otros, asumo, porque empieza a las 4 de la tarde, así que van a tocar una bocha de bandas, seguro. Sí, son 3 días de festival, viernes, sábado y domingo, allí en Corrientes. Qué bien que se haga en diferentes lugares, o sea, antes que estaba centralizado acá con el Bue, con el... Bueno, la Lollapalooza es nuevo, pero el Pepsi, el Personal, el Hot Festival, ¿te acordás? El Quilmes, eran todos acá. En su momento. Eran todos acá. Ahora no, ahora se están yendo por otros lados, brindo por eso. Esto, mirá, es en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. ¿Ah? Lo amé, man. Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. La verdad, Cocomarola la terminó de despegar. Es en Avenida Sarmiento y Patagonia, en Corrientes Capital. A partir de las 4 de la tarde, el sábado, te podés ir a ver un par de banditas. Y si no podés el sábado, anda el domingo, porque total son 3 días. Claro, es un lindo, una linda fechita. Aprovecho a mandarle un saludo a Sol Ligera, que creo que nos está escuchando en este momento. Genial. Hace un ratito nos estaba escuchando. Estuvo cubriendo la conferencia de prensa de Masacre. Qué bien. La del Bordo también. ¿Qué? Completo. Así que está a full, le mandó. Qué bien, masacre, loco. Y hasta me tiró, me hice una entrevista. Hoy completé una entrevista por mail. Mira. Así es, le estaba haciendo un portal nuevo, se llama El Astro. Y va a salir dentro de muy poquito, así que está armando el material. Así que le mandamos un gran saludo y le deseamos éxito. Obvio. Éxito, amiga, éxito. Éxito, éxito, éxito. Éxito. ¿Ustedes saben qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo que... Top 3. Top 3. Top 3. Ha salido, papá. Ahora sí, carajo, mierda. Vamos. Ahora sí, estamos entregando fechas. Elegimos 3 por cada día del fin de semana. Y en este caso estamos con el señor Leandro Bonini. ¿Qué estamos escuchando ahora? Sí, señora, sí, señora. Ahora estamos escuchando Super Ratones. Ajá. Estoy re divertido. La verdad es que este tema no lo conozco. ¿De veras? Re divertido. ¿Lo es en serio? No, me parece, siempre me sonó a una banda divertida. Ah. Aunque no escuché mucho, pero no sé ya el nombre. Super Ratones, ¿no? ¿Se acuerda del super, era uno Super Ratón, ¿no? El Super Ratón, sí. Era un ratoncito así. Sí, sí, me acuerdo. ¿No era el que soplaba? Sí. Me lo confundo con el de los estornudos. Había un ratoncito que estornudaba y volaba todo. Había otro que soplaba, me parece. Sí, no, para mí era el que soplaba porque tenía como un traje de superhéroe con la S. Era el Super Ratón. Claro. Bueno, y esta fecha es acá, en Capital. En Bien. El Marquí, si no sabes dónde es Scalabrini, número de la bestia. Six. Scalabrini Ortiz, 666. O Avenida Canning. Aquí en la capital, aparte de la. No, para la de Canning ya data de por lo menos tenés. Naciste mínimo en los 70, 60, te diría, para la de Canning. Que no, acuerdas. Bueno, pero sé que se llamaba Canning. De hecho, o sea, cuando era currete, adolescente, sí. Todavía encontrabas por Scalabrini en alguna esquina un cartel que decía Canning, que nunca lo habían sacado y quedaba ahí. Yo me acuerdo simplemente por la de la propaganda de las camperas de cuero. Que decía Canning. Murillo. Bueno, después pasó ahí. Ah, mirá vos. Después lo mudaron a Murillo. Claro, lo mudaron a Murillo. Pero antes era con Canning. Con Canning. Me acuerdo patente. Tantas cosas importantes que uno tiene en la mente. Mirá vos. Esa data importante. Al pedo total. Bueno, pero son esas cosas que uno sabe y no tenés idea ni por qué, pero bueno. Te ocupan lugar que podría ocupar otro conocimiento útil, pero no, se quedan ahí. No, yo tengo como un exceso de todo ese tipo de información. Yo también. De la útil. Muy poquito. Estaría escaseando. Sí, estaría escaseando. Bueno. Entonces van a tocar en el renovado Marquí. Sí, una belleza el Marquí, la verdad. Ahí van a estar tocando Super Ratones, Scalabrini 666 a partir de las 21 horas de este domingo. Yo sabes que todavía no fui al nuevo Marquí. Tengo muchas ganas de ir. En algún momento estaré visitando. Así que espérenme con la alfombra roja. Tengo muchas ganas de ir. En algún momento estaré llorando. Me salió medio. Sí, medio Enzo Francescoli, ¿no? Sí, Ah, tomalo mate vos. Pero le mandamos un gran abrazo a los hermanos uruguayos. Hay gente de Uruguay que nos escucha. Vamos, guacho. ¿Sabes que sí? Tenemos uruguayos en nuestro haber también de música. Entonces, cerramos de esta manera el primer top 3 que tenemos para hoy. No, ahora es solamente la artística. No jodas. Anda, chico, está bien, listo. Vamos a escuchar un poco de música. Dale, mejor que sí. Where the hot winds howl, to the mean city You must do the time. You must do the time. We'll be right back. ser eterno. Estamos escuchando Claridad y ya estamos aquí con los muchachos de Quintalo. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo le andan? Buenas noches, gracias por recibirnos. Bien, yo bien, ¿ustedes? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Linda noche, entonces todo no está tan fresco, ¿vieron? Está haciendo un invierno bastante ameno, ¿no? La verdad que sí, yo soy de las personas que odian el invierno, así que estoy feliz de la vida. A mí me cabe, pero igual ya está el frío. Andate ya. Ya está. La puerta está abierta. Bueno, por favor, preséntense para nuestra audiencia, si son tan amables. Tuni Soifer, voz y guitarra. Mati Bajo. Bien. Voy a poner estas cosas. No es el apellido Bajo del muchacho, sino que es lo que toca, no, básicamente. Matías Quintana. Ahí va. Toco el bajo. Toca el bajo. Un trío, Quinta del Lobo. Exactamente. Falta acá Martín. Mandamos un abrazo. Están escuchando desde su casa, seguramente. ¿Qué viene ahí? ¿Son de escuchar las notas cuando van a...? Sinceramente, digan la aposta. Cuando... Hay algunos de ustedes que no pudo ir una nota. ¿Las escuchan las notas? En general estamos en todas. Sí, para nosotros dos como que estamos en todas. Son como la fija. Mauro, el manager, nos escucha siempre, o el 90%. Y Martu cuando puede también. Pasa que él es de Ciudad Jardín, del oeste. Entonces a veces viste, venís a Capital a la hora, no sé, 10 de la noche una nota, llega a su casa a las 3 de la mañana y mañana labura. Lo entiendo plenamente. Súper temprano. Porque aparte de acá hasta allá, lo único que tiene es el 53. Y hay un bondi puto, es el 53. claro. Terio está cabeza a cabeza con el 63. Están ahí como son dos bondis muy de mierda. Bueno, así también es que si hay una nota en Ramos, obviamente que por ahí va él y nosotros. Claro, se van distribuyendo. Les ha tocado ir a hacer notas por todos lados en cuanto a lo que es conurbano y Capital. Hemos ido, sí. Fuimos a Castelar hace un mes, ponele. Sí, fuimos a Castelar. Claro, estuvieron tocando en vivo ahí, ¿no? Ahí, se me fue el nombre. Periscopio. Ahí va. Le mandamos un centro, ya que estamos, sí. Pasamos la onda. Y dónde, bueno, fuimos un par de veces a Avellaneda, a lo de los vecinos enrocados. Claro. Ahí estuvimos varias veces también. Sí. Y yo alguna vez fui a Ramos también, no me acuerdo a qué radio. ¿Les gusta el tema notas o llega un punto que hincha un poco los huevos? Y a veces se ponen un poco reiterativas, ¿viste? Depende un poco también como la consigna de lo que... De lo que te convoque. Por ahí, no sé, cuando ya salía un disco, como que ya sabes que te van a preguntar por dónde lo grabaste, quién lo produjo. El nombre del disco. El nombre disco, es como una fija. ¿Viste? Tal vez, no sé, en este momento que estamos previo a un show de los 5 años, por ahí es como que, no sé, alguien puede querer saber si vamos a haber invitados, qué vamos a tocar. Es como un poco más amplio el tema, ¿viste? Sí, igualmente con los invitados hay un tema. El músico no dice el invitado. Así jamás. Que es una pregunta gastada al pedo, porque yo le decís, che, ¿quién va a estar? Y no puedo decirte. Y no. Es como vas a una conferencia de prensa, te dicen, vamos a hablar de todos menos los invitados. Bueno, la puta madre, ¿qué mierda te pregunto? Bueno, eso es nuestro trabajo, ¿no? Deberíamos algunos investigar un poquitito más antes de preguntar. Pero son cuestiones. Hablemos, yo quiero saber un poco de la historia de estos 5 años de Quinta del Lobo. Es una banda que viene sonando. El que más o menos anda curtiendo la movida. De algún lado lo escuchaste, Quinta del Lobo. Capaz que no lo viste en vivo. Yo me acuerdo que a ustedes no llegué a verlos en vivo. Cuando tocaron en el Malvinas, llegué cuando justo te estaban yendo. el último acorde y... Entraste porque llovía, hasta llovía de cántaros. Es verdad, aparte estaba horrible ese día. Un montón. Tremendo, pero igual se puso. Sí, nos vino re bien que haya llovido. La gente que llegó temprano entró toda. Que si no, por ahí se queda, me está tomando un vino afuera, ¿no? Como es el folclore. No, ¿dónde el folclore? ¿En el rock? Jamás. Che, hablemos un poco de los principios. ¿Cómo llega? ¿Siempre fue idea de que sea un trío la banda? Sí, siempre estuvo la idea del trío. En realidad, bueno, Martu y yo tocábamos juntos en otra banda antes, que se nos fueron muchos bajistas. Entre todos esos bajistas que se nos iban, en un momento apareció Mati. Tenía, el cosmos se estaba alineando para que llegue vos, Nero. No, nos presentó un amigo que fue también nuestro primer manager como Quinta del Lobo. Y bueno, nada, medio que Mati cayó a la sala y se había sacado los temas de un EP que habíamos grabado con Martu en la otra banda. Y tocamos un par de veces, pero medio que ya ahí, después de tres shows, fue como, che, bueno, vamos a hacer canciones nuevas, nombre nuevo, banda nueva, toda la iniciativa nueva. Y medio que así arrancamos. Empezamos a tocar en octubre del 2012 y a los dos meses estábamos grabando nuestro primer disco. En enero del 2013 grabamos el primer disco. Bueno, me llamó la atención ese detalle también. Es como que no tardaron mucho en ponerse a grabar. Y de hecho, el segundo, tienen dos discos y es una banda que tiene 5 años. Sí. Habla de una intensidad de crear material. ¿Les fluye mucho el tema? Y pasa que también cuando arrancamos, pensá que estábamos arrancando una banda y no teníamos nada para mostrar. Más que, obviamente, lo de los shows, ¿no? Pero como que... Pero fueron directamente al disco, no fueron un EP. Sí, salimos al disco, pero en realidad creo que también fue porque había 8 temas. Por ahí, si hubiese habido 4, salíamos con 4 y un EP. Pero teníamos 8, los 8 quedaron en el disco, o sea, no hubo nada descartado. Claro. Que un poco también era... Por ahí algunas cosas que compusimos ya los tres juntos, pero más ideas que tenía yo de cosas que me habían ido quedando o se me fueron ocurriendo durante el momento. Laburo mucho bajo presión. Yo cuando sé que estamos como cerca de grabar, no sé, tengo un tema nuevo, ponele ahora, que tal vez es el primer momento que estamos como más en pausa con eso, porque estamos girando mucho con tiempo cero. Tenemos un par de temas nuevos y eso, pero es como muy relajado todo. Yo sé que en el momento que digamos, che, me parece que el año que viene ya hay que grabar, nada. Ahí te vas a meter más a componer. Y el tema composición, ¿componés vos solo? ¿Suelen componer los tres juntos? ¿Cómo se manejan? En general, él compone las letras y la música, o son algunas cosas que él trae, o son cosas que surgen en la sala, o son cosas que, boludeando, alguien tiró algo y dijo, che, eso está bueno, tengámoslo ahí. Grábame ese pedacito. ¿Graban los ensayos, che? Sí, sí, todos. Sí, sí, grabamos todos. Es como una novedad este año, eso igual también. Ajá, una nueva modalidad. Una nueva modalidad, desde verano. El verano empezamos a equipar un poco la sala y estamos grabando todos los ensayos. Bien, ya cuentan con sala propia hoy por hoy, digamos, en este desde momento. Desde el principio de la banda. Claro. Desde el principio de la banda. Estaban con unas ganas de tocar. se les caía la gana de decir, ¡quiero te banda! La manija. Claro, o sea, vos ya venían de un proyecto anterior, vos venías de otros proyectos también anteriores, ¿ya habías grabado? No, jamás había grabado, estaba tocando con unos amigos, pero más como banda de los amigos que se juntaron a tocar. Claro, no era muy profesional, que digamos. No. Igual eso es algo que es loco, porque ninguno de los tres se había grabado en estudio. Sí. O sea, pues, ya te digo, este demo que te contaba, habíamos grabado en nuestra sala. Yo después de chico en la secundaria con mi banda de amigos también, habíamos grabado un EP, pero también en la sala de ensayo donde ensayábamos, ponele, ¿viste? Claro. Como que la situación de estudio nos unió a los tres por primera vez en el mismo momento. Claro, imagino nene con chiche nuevo en ese momento, ¿no? yo me imagino que estaría saltando así como sí, re alegre sí, todo el tiempo. Buenísimo. ¡Ay, mira qué! Nada, igual soy así... general. No, pero está bueno, aparte es la, o sea, también es loco escucharte, porque muy pocas veces te escuchás hasta que tomás el hábito de grabarte y de ponerte después a escuchar un ensayo, qué sé yo. En el momento que entramos al estudio, nunca habíamos grabado nada, yo nunca había pisado un estudio, eran 8.000 millones de perillas que no tenía ni puta idea que hacían. Tampoco ahora, pero más o menos sabés cómo es el proceso, por lo menos. Y claro. Bueno, cuando vas a grabar un disco, primero haces esto, después haces esto, bla, bla, bla, las etapas. Ahí fue como, bueno, aprender en la marcha. Ya lo tenían todo ahí como prácticamente cerrado, dijeron, vamos a grabar. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando antes? Mirá, los dos discos fueron en ese sentido parecidos. Habrá sido un proceso previo de 3 meses de preproducción, ponele. Bueno, con los productores respectivos de cada disco. Tal vez la diferencia más grande fue que el primer disco lo grabamos en 3 días. O sea, en 3 días todo. Sí. Y el segundo lo grabamos en 9. O sea, como que dijimos, che, bueno, eso estuvo buenísimo. Era un presupuesto que manejábamos en ese momento, que era nuestro primer disco. Claro. Nada, tal vez ahora, me acuerdo grabando el primer disco, que el mejor solo del disco lo terminé de meter, tipo, con lo último de carne que me quedaba en el dedo, de estar 8 horas seguidas tocando guitarras en el mismo día. Y le dije al técnico, le dije, che, bancame un toque, meto la mano en hielo y lo tiramos. O sea, pero ya no me respondían más los dedos, ¿viste? Esto estamos hablando de cuestión literal. Fue literal, así, literal. La mano en el hielo. Y de hecho, termino de grabar eso y fue como, che, boludo, te faltó un arreglo. Me faltaba el final de un tema. Y fue como, no, ya no puedo tocar más. ¿Cómo hago? Y bueno, nada, lo hice obviamente. Ya fue. Pero bueno, uy, perdón. Medio que ahí dijimos, che, tratemos de que segundo disco, claro, nada, un poco más relajado. Aunque sea que haya dos días por instrumento. Claro, claro, que por lo menos hagamos una tanda, refresco 5, 10 minutos ahí los dedos en el hielo y después seguimos. Y ¿no? aparte también, más sano. En el segundo disco, al haber grabado los tres juntos, poner a mí me dio un montón de aire en el sentido de que yo fui a grabar las bases con bate y bajo. Después nada, tuve otro rato para hacerlo solo, otro rato para duplicar guitarra, otro rato para la voz. No es que fue como todo, viste, concentrado. Claro, en la otra metodología fue un día por instrumento, básicamente. ¿Eso fue recomendación del productor en su momento o fue...? ¿Un día por instrumento? Sí. No, era lo que podíamos hacer en el momento. Ajá. No teníamos un mango. No, porque viste que ahora se está haciendo mucho de eso de grabar en vivo. Hay muchas bandas que están utilizando esa modalidad. Te diría más el año pasado, este año no tanto. El año pasado era disco que salía, eran todos. Y hay modas también grababan en las bandas. Totalmente. Si la banda que está sonando en el momento sacó un disco en vivo, después todos queremos ir a hacerlo. Si graban, no sé. Grabamos en cinta y no sé qué, y todos queremos ir. Y bueno. Ahora la pasa de la eso. Cinta es un chino. Es un chino. Qué ganas de hinchar los huevos. Una... Y ¿no? los Foo Fighters, ¿no? Son como que tienen las ocurrencias, claro. y ponen la impronta. Sí, la diferencia está que los Foo Fighters tienen, no sé, un camión de caudales cada uno estacionado en su casa y lo van juntando la guita, ¿viste? Porque no tienen. Y hacen lo que quieren, hacen, no hay límite artístico a partir de la economía, digamos. Claro, claro. Bueno, chicos, ahora vamos a entrar un poco más en detalle en lo que fue la historia del segundo, porque para mí hay dos sonidos bien distintos. Totalmente. Entre un disco y otro son dos momentos diferentes, obviamente de la banda. Pero hay diferencias. Vamos a escuchar un tema del último disco. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tema tienen ganas de escuchar? Yo ya elegí los tres. Claro, ¿qué vos habías dicho en blanco. En blanco. Perfecto. Vamos con en blanco. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué sí, eligieron perfecto. En blanco? Fue el primer corte del disco. Ajá. El primer adelanto que salió antes del disco. Es el primer tema del disco. El que ya veníamos tocando. Es el primero que entró al disco, digamos. El primero que compusimos. Nace para a partir de él. Bueno, pará. Vamos a escuchar blanco y después seguimos. Dale. Blanco otra vez. Y todo lo que intento se diluye. Blanco otra vez. Y todo lo que creo se destruye. hablábamos fuera del aire bastantes cosas interesantes que estarían buenas traerlas al aire, ¿no? Yo les comentaba que para mí los dos discos tienen sonidos muy diferentes, eso también lo dije al aire, pero hablábamos de cómo era el momento de cuando grabaron uno y cuando grababan otro. ¿Cómo fue? ¿En qué estaban? O sea, por ejemplo, cuando grabaron este segundo disco, ¿qué estaban escuchando, por ejemplo? Y eso es un poco lo que te decía fuera del aire, ¿no? Como que el disco de referencia o los discos de referencia no tuvieron nada que ver de un material al otro. Para este segundo disco fue, bueno, no sé, mucho más Foo Fighters, mucho más los Queens of Stone Age. Bueno, Foo Fighters siempre nos gustó, pero por ahí le dimos un poco más de bola. Más de bola, sí. Más sí. Los Queens of Stone Age, el momento más de Wasting Light. No. Wasting no. Light fue como más con el, también con el primero. Primero, sí. Pero Sonic Highways ya había salido, ¿o no? Sí, Sonic Highways salió como lo ahí. Sacaron como muy seguido, claro. El Sonic Highways y el ahora. Wasting Light me parece el mejor disco de los Foo Fighters, me encanta. Nada, lo escucho dos. Ahora mucho no lo escucho, pero lo escuché 400 veces. Y tal vez en el momento de Saltavoces estaba como más pegado. Y por ahí terminó de madurar toda esa data más a posterior, ¿viste? Claro. Pero bueno, ya te digo, después no sé mucho más de los Queens of Stone Age, de Royal Blood nos partió la cabeza, fue como una banda que escuchamos y dijimos, loco, esto está, sí, increíble. Está increíble. Son de escuchar lo mismo, por lo que veo, entre ustedes. Nosotros no pasamos mucha música. Después a veces tenemos que remarla un poco ahí con Martu para que nos siga. Él viste que tiene como sus discos de cabecera y a veces cuesta sacarlo un poco de eso. A mí me pasa que tengo momentos, ¿no? De eso. Pero como escucha, sí. ¿Viste? Nosotros dos somos muy inquietos, buscamos música nueva todo el tiempo. De hecho, hace un mes, ponele que veníamos a la noche, hace mucho que no sale un disco que me gusta. Y este último mes encontré como cuatro, así que... ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, porque siempre está bueno saber algo. Y el segundo de Royal Blood no, salió, no me gustó y ahora me encanta. Ajá. Me pasó lo mismo. A primera escucha no entró. No entró, pero ahora me encanta. Descubrimos una banda que se llama Highly Suspect, que está buenísima. ¿Cómo se llama? Beware of Darkness. Beware of Darkness también. Descubrí todo Spotify, ¿no? Como que me fui sugiriendo. Sí. Y hace una después semana pasamos a cobrar Spotify, chicos. Hace una semana salió Billions, el disco de los Queens of Stone Age, que también nos encantó. O sea, tiene un... Es raro. Sí, pero me gusta. Mantiene la esencia. Me gusta. Bueno, bien. Hablamos un poquito también de influencias. Me decían, no están ahora en composición de material. Digamos, ahora están... Signo, más digamos, abocados a esta fecha y después se pondrán, porque ya tienen un tiempito el disco. El disco salió el año pasado. Salió en abril del año pasado. En algún lado vi 2015, por eso me quedé. En realidad fue así, lo subimos online, como que te diga un 27 de noviembre, y claramente el disco no fue editado en el momento ni nada, fue porque estábamos re manija de sacarlo y lo subimos. Después, habrá estado en Spotify ya en el 2016, lo editamos en el 2016 y lo presentamos el año pasado en abril. Entonces como que está fresquito todavía. Está fresquito. La verdad es que lo que fuimos haciendo un poco fue en algunos baches que nos quedaron durante este año entre fechas. Armamos algunas cosas, tenemos un par de temas nuevos ya sonando, pero bueno, nos falta por ahí como ese proceso más de internarse, ¿viste? En la sala, sí, sin ningún objetivo así de show importante como el que tenemos ahora. No, y cuando sabés que, bueno, tenés que grabar, listo, el arreglo es este, bueno, acá tocó esto, ahora como que, bueno, tenemos algunos temas con esta forma, pero... Siempre está que un día lo hice más así, otro día lo hice más asado. Bueno, como poner en cabeza, listo, el tema es así. La idea es, en principio, grabarlo así, después todo puede cambiar. Claro, cerrarlos, a eso te referís. Tener como una versión más que más o menos convenza a todos y que sabemos que es eso. ¿Y en esta fecha del Uniclub van a estar mostrando algo de eso o todavía no hay uno? No, todavía no. No, esta fecha te diría que por ahí es más al revés, ¿no? Como un cierre de etapa. Vamos a tocar los dos discos enteros, que es algo que no hicimos nunca. Y bueno, y tal vez creo yo que hay algunas canciones que por ahí ya después por un tiempo no vuelvan a salir a la luz, porque sí, ya van a empezar a aparecer otras. Y bueno, con tres discos en el camino van a perder protagonismo algunas. Denoto un cierto cansancio en esas ciertas canciones que pasan. Y hay algunas que ya están como que ya está, no las quiero tocar más. No, de hecho pero pasa ese. Hay un montón de temas del primer disco que reversionamos, que venimos reversionando, que fuimos tocando durante este año. Y bueno, es eso. Che, me embola un poco esto que grabé hace 3 años. Toquémoslo de otra manera, veamos qué se puede hacer. Hay como una búsqueda también ahí de... La gente conoce el tema como es, a nosotros nos aburre hacer claro, siempre lo mismo. Entonces le agregamos cosas, le sacamos cosas, le hacemos algo. ¿Le das alguna vueltita? ¿Son de meter midlays, algo así en el medio? A veces alguna vez hemos hecho. Sí. Este año tirábamos un par. Depende un poco de los shows. A veces también viste como que es encontrar ese equilibrio entre no ponerte excesivamente pretencioso con llenar de cosas que terminan distrayendo de tus canciones en definitiva. Pero también está bueno como esa perlita que aparezca por fuera de lo que convencionalmente tocarías, ¿no? Digamos. No, te pregunto porque el otro día charlaba de una banda que no el tipo que cuando tienen ese cambio de tema y tema se ponía extremadamente nervioso y me quedé pensando que ¿qué les pasa por la cabeza entre tema y tema? Digo, a ver, ¿qué les pasa a ustedes cuando terminan entre tema y tema? ¿Están tratando de afinar o tratan de que pase rápido? ¿Cómo para es ese momento para ustedes? Depende mucho el tipo de show, ¿viste? Yo qué sé, en un show como el que tenemos ahora en el Uniclub, me lo imagino tranquilo, pero porque el show, la noche es nuestra. O sea, vamos a tocar lo que tengamos ganas de tocar. Y la gente nos viene a ver a nosotros. Claro. Si ahora, quiero tomar una birra entre tema y tema, está todo bien. Claro. Por ahí, si estoy yendo a telonear, o si es una noche que tocan cuatro bandas y tenés un set de 40 minutos, como que ahí me pasa un poco eso de que quiero que sea como dinámico y ágil para poder tocar lo más posible y como nada, ¿viste? Poder dar una buena patada en la cabeza a la gente para que se queden pensando en el Quinta del Lobo. Exacto, exactamente. A ver, no, son cosas que se me van ocurriendo en el medio de la entrevista y las preguntas. Igual sí, capaz a los primeros shows de la banda sí como que pasaba que, bah, yo por lo menos me ponía como ansioso y nervioso entre ese bache, capaz que dura 15 segundos. Claro, pero, que te parece eternidad. Parece un montón, pero no sé, es también cuestión de acostumbrarte también a estar en el escenario, a tocar. Cuando tocas tal vez para tu público, siempre hay algún borracho que grita, puto, no sé qué, o te piden un tema, o lo que sea, o algo, y bueno, también se te hace más ameno. Claro, claro, en ese momento es como que lo vas supliendo de otra manera. Bueno, hablemos un poquito del show, chicos, del show este que van a estar dando el 21 de octubre, ¿estoy hablando bien? Sí, sí, 21 perfecto. De octubre ahí en el Uniclub, ¿van a estar tocando ustedes solos entonces? Hay una banda invitada. Ajá. Sí, lo resolvimos recientemente, creo que los chicos tienen una fecha dentro de poco y todavía no la vamos a anunciar. Para ajá, no quemarles el show a ellos. El misterio. Pero sí, sí, vamos a invitar a una banda. Nada, la verdad es que al ser víspera de elecciones, viste, se vota el 22. Claro. Tenemos como un poco más de tiempo que el que te suele dar el Uniclub. Así que pudimos acomodar mejor los horarios para que nos acompañen ahí unos amigos. Y después, bueno, como te decía, vamos a tocar los dos discos enteros. Va a ser el show más largo de la historia de Quinta del Lobo, sin dudarlo. Y la idea es hacer un repaso completo con algunos invitados amigos que se sumen. Que no los vamos a decir, ¿no? Que no los vamos a nombrar. Obvio que no. Y no te las voy a preguntar tampoco. Muy bien. Y nada, y que sea una celebración, ¿no? Digo, no se cumplen todos los días 5 años en un proyecto. Es un tiempo importante. Y además es, o sea, exactamente 5 años y un día después de nuestro primer show. Nuestro primer show fue un 20 de octubre, o sea que es real que es el cumpleaños. Toman justamente la fecha del primer show como inicio de banda. Tal cual. Bien ahí, bien ahí. Bueno, calza, les calza justo. Sí, amigo, nos vemos. Mandale un saludo a Cachita. Dale. Bueno, esto pasa en radio en vivo, ¿viste? Se escuchan las bocinas. Pasa sobre todo en las entrevistas telefónicas, nos pasa que pasan ambulancias, bomberos, ¿viste? Cuando vos decís, pero están esperando que agarremos el teléfono para pasar, pero bueno, cosas que pasan. Shit happen, diría alguno que otro. ¿A partir de qué hora toca la primera banda? Mira, puerta será a las 7, me imagino que la primera banda estará tocando. Sí, sí, tempranito. Primera banda estará tocando alrededor de las 8, 8 y pico, nosotros 9, 9 y pico. Claro, estamos ahí tremendo de cerrar los horarios, está igual. Claro, bien ahí, bien ahí. Entonces tocará más o menos hora y media, 2, ponele. Sí, hay que ver, estamos ahí empezando a armar la lista y a testear un poco los tiempos, pero a priori, yo qué sé, un disco dura 40 y pico de minutos, yo creo 30 y pico de minutos. Más lo que sea que aparezca, más las versiones más los tragos cambiadas. De birra. Da igual. Que te tomás ahí en el medio de entre tema y tema. Bien, bien, bien. Le van a meter un lindo showcito. Entradas y todo eso, obviamente. Acá estoy viendo en Ticketek. Ticketek, Uniclub. Después también están en puntos de venta, en Los Locuras, Flores 11, Morón. Y en un par ahí de disquerías y rockerías más. Algunas por zona sur y por el oeste. Y si no, bueno, siempre la banda. Eso les iba a preguntar. Delivery hacen también, sí. Obviamente. También hacemos. Sí, sí. Hay que vestirse obrero, ponerse. Sí, y vamos. Bueno, chicos, tenemos que ir cerrando la nota. Primero que nada, agradecerles que hayan venido. Gracias, gracias a ustedes. Como les decía antes, hace rato que la tengo en mente y siempre quise que vinieran también. Les voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. La consigna. No van a ser excepción ustedes, no lo piensen ni lo imaginen. El programa se llama Pasa la Onda, la radio se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, que suenen, que vos digas, man, tenés que escuchar esto. Para que se vaya de alguna manera continuando la cadena de pasadas de onda. Bien. Y aunque sea la gente, te suena ahí el nombre, decís, estos pibes, los chicos de Quinta del Lobo recomendaron a tal. Yo sé que van a quedar mal con alguna gente, pero de eso se trata, de poner un poco de pimienta esto. Mirá, se me ocurren dos a mí. ¿Dale? Te voy a decir una desde el amor artístico. Me encanta Bigger. Bigger. Nos encanta Bigger, de hecho, es una banda que nos gusta mucho. Yo iba a decir lo mismo. Ay, qué lindo ese momento. Ponemos los discos, cantamos los temas, o sea, nos encanta. Nos encanta ir a verlo. Sí, sí, sí. ¿Pogo también en el medio? En la sala puede ser, ¿no? A veces un poco de grito descontrolado. Sí, sí, hemos metido algún viaje con grito descontrolado y Bigger. Ahí va, pero en el show de Bigger, ¿no? No, en el show tranca. El show de Bigger nos gusta ir a observar y también aprender siempre. Ah, muy bien. Otras bandas aprendes. Muy bien, muy bien. Ya esa época así de fanatismo y poco. Dejate hinchar la huevo. ¿Cuántos años tenés? 27. 27, bueno, igual te digo, no pareces 27. Ya sé, la verdad que no, pero bueno, un poquitito todavía estás para meterte todavía al Creo que mi último pogo fue ICDC en Río. Bueno, hace un tiempito. Hace un tiempito. Te cuento que no estaría siendo una gran persona de pogo. Tuve como mucho pogo entre los 15 y los 19, 20 años de mi vida. Después claro, la dejé. Claro, sí, sí. No, pasa que, viste, como, es como la edad. Va pasando la edad y te va mostrando. Hay una imagen de Facebook o de un meme, pongámosle de alguna manera, muy claro, que te va marcando según la edad dónde te ubicás en un show. Yo hasta ahora voy a rajatabla con la que le da cada vez más atrás. Es la realidad. Seguís el gráfico, bien. Sí, sí, sí. De vez en cuando hay alguna banda que todavía me motiva y me meto, ¿viste? Pero son muy poquitas, realmente. Y después, bueno, te dije dos bandas. La segunda está por la amistad, porque los queremos mucho, los chicos Antagonistas. Que están también tocando, estuvieron acá. Están tocando mañana en Beatflow aparte. Y bueno, nada, es una banda con la que tenemos muy buena relación. Ahí va, bueno, amigos, me gusta amigos. También el chivo ahí para los chicos, una pasada de onda, digamos, a los chicos de Antagonistas. Nombraste dos bandas que ya han pasado la onda, así que bueno, bien. Se continúa entonces. Bien. ¿Chango? Yo te puedo recomendar a los muchachos de Veteranos del Pánico. ¿Veteranos del Pánico? Muy bien, gracias a la masa. Veteranos del Pánico. Yo los definiría como un. No sé, como un garage blues, ponele. Garage blues. Es sureño. Sí, ah. son del sur y hacen blues sureño. Son ¿no? del sur, digamos, del musical. De Puerto Madryn, son del sur realmente. Bien, son del sur. A ver, claro, a mí están, están en capital, pero son chicos que vienen del sur. Sí, claro, a mí me dijiste sur y me fui a música sureña de los Estados Unidos. También. A mí me hace acordar como un poco a los primeros discos de los Black Keys. Upa. Interesante. Esa onda. Tiraste una bomba ahí, bien ahí. Veteranos del Pánico. Aparte, el nombre es buenísimo también. Sí, también. Más que interesante. Son un trío también. Y después, ¿qué más? Otro trío, bueno, que invitamos a tocar con nosotros a Santana hace poquito. Los Más Que Uno. Las Más Que Uno. Las. Es un mix. Las Chicas y el Chico. También. Muy, muy buena banda y suenan muy bien en vivo. Ahí va, entonces completita la pasada de onda. Nos tiraron tres que ya estuvieron acá, pero bueno, sabemos que el mundo es chico. Quedan los veteranos. Y igualmente, capaz que hay gente que no los conoce todavía a las otras bandas que nombramos antes. Así que. Muchísimas gracias, chicos. Por favor. Gracias por recibirnos. Un placer. Un éxito, espero que sea un éxito, obviamente, lo del 21. Los esperamos. Invitamos a toda la gente. Invitadísimos. Trataremos de estar. No me gusta poner el gancho porque después, viste, quedas mal. Sí, voy a ir y después capaz que se hablaremos más sobre la fecha. Ahí está, ahí me gustó más. Bueno, vamos a escuchar entonces Sueño de Vidrio. ¿Están de acuerdo? Así los despedimos. Muchísimas gracias. Desde Tiempo Cero, el 21 de octubre, van a estar tocando en el Looney Club. Los chicos han pasado la onda y muy agradecidos les estamos. We'll be right back. tema. Buba mara sose ni čevel. Teboa, teboa, manga doa. Buba mara sose acela, vela devla la čarle, buba mara koha počine, vejo malen ašunen, eča voren kugle zurale, buba mara čajori, baro grga vojsi očili. Ciknije, šužije, ajde moli bujro mesa. Činđiriđi buba maro, ciknije, šužije, ajde moli bujro mesa. Čalare, romare, čalare, romare, čalare, romare, čalare, romare, ali nikjera. Čela, ode oni fuzu i čudela, dela, dela sa čarle, buba malu vojte, a rese, pejro male našune, eča oren kugle šukaren, život osvigi špil, tradelorom, ajroni. Činjiriki buba maro, ciklije, čužije, ajde moli bojro meca. Činjiriki buba maro, ciklije, čužije, ajde moli bojro meca. Čavare, romare, čavare, romare, čavare, romare. Me extrañaron, seguramente que no. Vamos, pero bueno, ya tenemos aquí con nosotros a la señorita Nano González. ¡Bienvenida! ¡Nano! Y gritos pedos extraños también en este programa. Pero bueno, atáquenla, están las redes sociales. Estuvimos transmitiendo también un poquitito de lo que fue la nota con los chicos de Quinta del Lobo. Mientras se pega un julepe bárbaro la señorita Nanu González al verlo a Nacho. Yo también me asustaría un poco. Yo también. Sí, la verdad que sí. Y más si viene así como de imprevisto. Y si viene sin remera, más todavía. El hombre lobo. Por favor. Había llegado el Yeti. No, por Dios. No me toques. Quiere abusar de mí, señora. Bueno, yo creo que es un gran momento para que lleguemos a... Casi. Viene difícil, pero va a salir. Hay que pulirla. Son detalles del primer inicio de Top 3. De fecha para este fin de semana. Y estamos con las de Patito. Patito, ¿qué nos trajiste? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Güemes. ¿Qué va a estar tocando junto a Ébola y a Infausto y a Arcaico en Sadar Club? Que esto queda en Wilde, señores. En los pagos de la señorita Nano González. En los pagos de la muchacha González. Que dicho sea de paso, estuvo en sus pagos, obviamente, el viernes pasado cubriendo a la Franela. Ya va a haber fotitos en breves. ¿No fue ahí mismo en Sadar? Sí, es lo que estoy diciendo. En sus pagos. Hola. Bueno, pero sus pagos puede ser cualquier lugar que esté por cerca. Bien, fue justamente en Sadar. Es correcta la apreciación del señor Leandro Bonafide. Gracias. Así que gracias por tu aporte invaluable, Leo, por favor. Entonces, tenemos... Este es más de tu palo. Esta es fecha de tu palo. Esta fecha de mi palo. Sí. Bueno, para los que no saben dónde queda Sadar Club, queda en Avenida Bartolomé Mitre, 6675, y esto va a empezar a las 21 horas, señores. Muy bien. Me llama la atención el nombre de la banda, Güemes. Por el prócer, Güemes. ¿Será por el...? Es por el prócer, definitivamente. Sí. Ajá, sí, mira, sí. Bueno, uno de los grandes próceres de nuestro país. Para mí le querían poner Gómez y se equivocaron. Ah, puede ser. Eran medio burros los pibes, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? De vez en cuando. Digo... es uno de los próceres con mayúscula, Güemes. ¿Te gusta? Me parece que fue uno de los que hizo realmente cosas, ¿no? Como nosotros. Sí, yo creo que es un gran momento para que de alguna manera, no sé qué piensan ustedes. A ver. Continuemos con el... ¡Top 3! ¡Top 3! ¡Top 3! Te encanta, boludo. Vamos, pasamos entonces del viernes al sábado. Y tiene lógica. Un poquito. Tiene lógica. Algo. Estamos escuchando por lo bajito a 21 gramos que va a estar tocando justo. Va a estar tocando junto a Mil Tormentas, Tierra Tribal y Tal Banda en Club Plasma, que queda en Piedras 1856 a partir de las 23 horas. Ajá, bien. Me lleva directamente a la falopa esta banda. ¿Qué te digo? ¿Por qué? 21 gramos se llama. También pasó por la patuleta. También leíamos, sí, me acuerdo que también hablamos justamente. Que era por la película, por la merca, por la... Así es. Bueno, pero la película se supone que es porque al momento de morir perdemos 21 gramos de peso exactos, que es el peso... El peso del alma, claro. Mira, o sea, que tomalo por ese lado, son románticos los chicos. Es profundo todo esto. Mirá que loco. Re loco. Relajados. Bueno, estamos pasando fechas. Si ustedes quieren encontrar más fechas para lo que es este fin de semana, las pueden encontrar en www.pasalaonda.com.ar. Está atento. Gracias, Leo. Volvió atento. Nos trajeron un Leo renovado. No, la verdad es que no, más hecho mierda que nunca. Pero gracias, bueno. Google. Gracias Google por martirizar a este muchacho. Muchas gracias. No. Vos fíjate que cómo es la cosa, ¿no? Lo han hecho laburar tanto que ya ahora viene al programa y hasta labura. Bien. Y hasta manda el top 3. Y hasta manda el top 3. No, una cosa de locos. La realidad es que estamos muy contentos de tenerte acá, Leo. Gracias, yo también estoy emocionado. Y de ver tus tetas. Quiero agradecer a la academia que me eligió. A todos mis compañeros actores. No estamos en la entrega de premios. No. Bueno, ¿podríamos hacer unos premios pasar onda? No, ya estamos choreando. Sí, estaría bueno. Estamos choreando bueno. Ideas. Pero no estaría mal. Estoy choreando ideas. Hacemos así que una mímica. Bueno, una mímica no nos van a poder escuchar. Va a estar medio... Por eso, es algo nuevo para hacer en radio. Nadie lo hizo. Una hora de silencio. Una entrega parodia. Ay, me encantó. No es mala. Bueno, ¿quieren escuchar un poquito a 21 gramos? ¿Así lo recordamos? Sí. Y vamos. Te niego tu amor, no es el sol que me muero sin ver. Yo no reniego tu amor, no me mates de ser. De la señorita Patricia Balazo, que nos recomienda al señor Ricardo Iorio. Así es, tomen la sopa. Va a estar tocando Iorio con Guasones. Matemos judíos. Con los antiguos. Con Andando Descalzo. Con 11 tiros. Con La Botica. Con Grito Clandestino. ¿Dónde carajo van a estar? Van a estar en Corrientes. Yo, dígalo. Para We Rock. Muy bien. Vamos. Muy bien. El anfiteatro Mario del Tránsito Coco Marola. Sí, el lugar que le encantó a Leo. Lo nombramos hace un ratito. Coco Marola. ¿No te da ganas de repetirlo todo el día? Coco Marola. Me da ganas de poner mi mano así como en montoncito. Y decir, Coco Marola. A mí me dan ganas de ver Coco Miel. Ah. ¿Qué era Coco Miel? Perdón mi ignorancia. Un dibujito, no lo veía. Una mariquita, una vaquita de San Antonio. Como una mariquita. Soy Coco Miel, fantástico. Qué bien. Me puse así tipo a bailar un poco. prosiga, por favor. Bueno, este festival va a darse en lo que es Avenida Sarmiento y Patagonia, para el que no sabe dónde queda. A partir de las 16 horas van a tocar todas estas bandas que están un montón. Tengo unas ganas bárbaras de escuchar Andando Descalzo, de ir a ver Andando Descalzo. Me perdí el último show que hicieron, si no me equivoco, con Circus. Ajá. Y me quedé manija. Y ahora tocan en La Plata, pero también me quedo un poco lejos. O sea que tantas ganas no tenés. Claro. Tengo ganas, pero tengo paja también. Esa es el tema. El viaje, viste, es como que cuando uno no tiene un vehículo, sí, se complica ya. ¿Tenés un vehículo en La Costera que sale de Retiro? Propio. Ah. Tengo acciones ahí en La Costera, pero no andes divulgando esa información, bueno, boludo. Ah, bueno. Como no se le puede contar nada a este pibe. Ay, loco, entregá la tarasca, pagar a plata. Qué barbaridad. Yo diría que se comuniquen con nosotros. La tenemos ahí a la señorita Nano González a pleno látigo. Está diciendo, quiero que me hablen. Quiero, amigo. Quiere que la gente participe en nuestro programa. Así que pueden hacerlo a través de lo que es el Facebook, pueden hacerlo también a través de Instagram, no sé cómo, pero pueden hacerlo en Instagram, @pasalaonda, allí nos encuentran. Y también tenemos lo que es el Twitter, @pasalaonda. Me encantaría saber en cuánto estamos, en cuántos seguidores de Instagram estamos, señorita Nano González. 2.350.000. 1.257, va queriendo. No me acuerdo cuál había sido la cifra anterior, pero vamos creciendo. Yo recuerdo que cuando entró Nanuku eran, no me acuerdo bien si entre 500 y 700 había de seguidores. Sí, y le habíamos planteado un desafío, algo totalmente irracional. No, en realidad ella es la fundadora oficial, ¿sí?, de la cuenta de Instagram. Entonces era el Twitter. En el Twitter seguimos, estamos ahí en 600, por ahí, pero ya nadie le da bola al Twitter directamente. Claro. La cosa es Instagram ahora. Claro, ni siquiera la encarga de las redes sociales. Ni siquiera ella. ¿Para qué lo tenemos? Ya lo creo, la verdad que no lo sé, para los sorteos. Ahí. Esta semana no tuvimos sorteos. Teníamos un sorteo, tenemos unas entradas, que ahora Nano me va a decir dónde es y quién es que toca, porque tenemos un par de entradas para sortear. Así que bueno, si están escuchando, conéctense, gánense entradas, gente, aprovechen. Dale, esto. Dale, loco, dale. Metele gas. Dale, loco, por lo menos. Ya que vas a, por lo menos, a tener que bancar estas voces, por lo menos que sea productivo. ¿Suena? Ojo. El señor Ricardo Llorio. Patuleca. ¡Vamos, Patuleca! ¡Vamos, Patito! Es el momento, es tu momento de pasar la Patuleca Bueno, sí. bueno, se acabó la joda, se acabó el descontrol. Ok. Ah, no, mentira. Tengo miedo. Bueno, ¿a quién vamos a presentar? Ya lo dijimos, vamos a repetirlo. Es Poveglia, una banda que ya ha pasado el año pasado por Patuleca con su primer disco. Y ahora vamos a estar presentando el segundo disco, que se llama Memento Mori. ¿Cómo? Memento Mori, para el que no sabe, mori. Quiere decir recordá que vas a morir. Yo. Es como una especie de viví el ahora, vas a morir. ¿Entendés? ¡Avivate, ameo! ¡Avivate, loco! Para el que no conoce a Poveglia, es una banda de rock experimental. Sus miembros son Diego Sicara en bajo y voz, Martol Diz en guitarra y voz y Matías Macret en batería. Los chicos ya tienen un disco llamado Yersinia Pestis que está muy zarpado. Ajá. Y ahora el 1 de septiembre del año corriente, o sea, es decir, hace 7 días, sacaron su segundo disco, que tiene 5 temitas. La Universidad de Massachusetts. La Universidad de Connecticut. Tiene una duración de 31 minutos 52 segundos, casi media horita. Ajá, cortito. Cortito, cortito y al pie, pero muy contundente. El disco arranca con justamente el tema que lo titula Memento Mori. Es un instrumental cargado de fuerza, poder, ritmo y melodía. Es lo que estamos escuchando por lo bajo. Así abre el disco. Se puede escuchar una viola bien, bien rabiosa, con mucha distorsión, con muchos efectos muy rockeros. El bajo va tirando ahí líneas bien precisas. La batería está todo el tiempo allá arriba. La música de Poveglia tiene ese tinte entre rockero y oscuro que me gusta muchísimo. Y por momentos me hace acordar mucho a la banda Tool. No sé si usted está por venir la gente Tool. Va, no, estoy tirando fruta. Es Jethro sí. Tool. Pensé que era el programa, venía Tool, dije, mirá. No, bueno, no estaría nada mal, ¿no? No, Jethro Tool, no, Tool. Tool, perdón, Tool. perdón, me metí al pedo. Tool, chica. Mal Cristo. Es lo que estamos escuchando. Acá lo que me estás diciendo por la cucaracha no lo estoy comprendiendo, así que voy a proseguir. Escuchemos el tema un ratito. Eso lo está diciendo la cucaracha. Está bien, pero yo escribí para escuchar cuál es el tema que hay que escuchar. Ok, vamos, sigamos. ¿Sí? Continue, please. Cuerpo escombro es el tema número 2. Arranca a todo rock con acordes bien pesados, bien marcados. Después ya fluye una melodía más pegadiza. Uh-huh. Por momentos me recordó al oscuro, que también los hemos pasado acá. Hace muy poquito. Este tema lo canta el bajista, que tiene como una vocecita especial que le da como un equilibrio a esa música pesada con una voz más melódica y queda muy, muy copado. En el medio el tema tiene como un pasaje llevado por el bajo que es muy interesante, se escuchan diferentes efectos, sonidos lejanos, tenebrosos y hasta se escucha un sorprendente saxo, un saxo que quedó muy zarpado. Pero, ¿el saxo hace un arreglito así chao o se escucha...? Sí, hace como arreglos que van creando el clima, que queda muy zarpado, que no habían metido saxo antes y me sorprendió. Bien, una nueva incorporación al sonido, ¿no? Claro, y quedó muy zarpado. Y ahora sí, si quieren vamos a escuchar el tema que se llama Nunca Nadie Nada y se escribe todo junto, Nunca Nadie Nada, que es el hit que ellos eligieron para adelantar su trabajo. Onda hashtag. Claro. Ahí va. Nunca Nadie Nada. Bueno, y ahí se iba Nunca Nadie Nada, todo junto, todo juntito, como dice Nanu González, Correguachín. Very, very, very interesting. Muy interesante. Muy interesante lo que dijeron. La verdad que sí. Muy interesante. Yo noto que este disco es un toque menos oscuro que el otro, pero sigue siendo muy zarpado, muy rockero. Más, no sé, más chillón quizá. Más chillón. Más chillón el sonido, digo, ¿no? Sí, yo lo escucho muy equilibrado. Me gusta. Está bueno. Me gusta mucho, la verdad que... ¡Bien bueno! ¡Es muy, muy bueno! Bien. Bueno. ¡Es muy bueno! Luego continúa un tema que se llama Horizonte de Sucesos, que también comienza muy a lo Tool. No sé si ustedes conocen Tool, es una alta banda. Se nota la influencia en esta banda de ellos. El bajo va marcando una secuencia muy, muy específica. La batería va dando golpecitos leves y una guitarra va tirando ahí soniditos, efectitos, arpegios. Se va metiendo de a poquito, hasta que violencia. Este tema ya lo hicieron asomar en sus tocadas del año pasado. Me acuerdo que lo iban tirando en vivo como ahí, como una puntita. A lo La Torre, digamos. Claro, a lo La para que el consume puterío va a entender. En un momento el tema tiene un corte repetitivo muy raro que queda muy zarpado. Lo súper recomiendo. Perdón, tengo que hacer una pregunta. Sí. ¿Tiene patrón rítmico? Oh, todo tiene patrón rítmico, claramente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Hace mucho no hablamos del patrón rítmico. Es verdad, por eso quería saberlo. Dije. Qué grande el patrón rítmico. ¿Cómo no? ¿Dónde andará ese tipo? ¿Eh? Hay que hacer una banda que se llame patrón rítmico. Rítmico, ya está. Ahí va, con esa la rompés seguro. Bueno, perdón, continúe. Continúo. Y bueno, para cerrar con este hermoso disco, tenemos un tema que se llama Receptor Kappa. Que, bueno, el receptor kappa, para el que no sabe, es una proteína que tenemos en el cuerpo, la cual es decodificada por un gen específico, que la verdad que el nombre no me lo acuerdo. Cuéntame más. Pero tiene como un efecto sedante y analgésico. Para, no sé, a mí me dio curiosidad el nombre, receptor kappa. Y la verdad es que me gustaron todos los temas, pero particularmente este tiene una variación de clima, ritmo y de melodía que me encantó. Es un tema largo este. Es largo y varía zarpadamente. A mí me gusta mucho cuando un tema tiene varía el ese patrón rítmico. Varía el patrón rítmico y el patrón melódico. Ajá. Y se te va de un clima a otro que nada que ver. Ajá, bien. Bueno, también tiene como siete minutos para desarrollarlo, ¿no? Claro, sí, ni hablar. Tiene un sentido. Y al ser cinco temas, como que en cada uno pueden flashear un poquito más, ¿no? Exactamente. Acá también canta el bajista. Viene todo en un tono, después se va... Todo a lo que sería el estribillo cambia completamente, se vuelve una canción re melodiosa, un toque me recordó Ataque 77, nada que ver. Y después tienen un pasaje instrumental muy viajero, muy flashero, retoman siempre el clima oscuro. La verdad que a mí este disco me encantó. En lo que es concepto les pongo un 10 porque... ¿10 patulecas? Juegan con algo que a mí personalmente me ronda mucho en la cabeza, eso de que te vas a morir, de que viví la vida. Bien, la inmediatez es algo. Sí, que somos un pedo en el aire. O sea, nosotros nos sentimos, qué sé yo, con proyectos, que nuestra vida es importante, esto, lo otro, pero la verdad es que sí, lo somos, pero lo nuestro es un viaje muy cortito y chau. Así que hay que disfrutar. ¿Cómo que cortito? Se me hace muy cortito. Como esta. Hoy estamos, mañana no estamos, es así. Del polvo venimos y al polvo vamos, ¿no? Exactamente. Ya lo decía ahí en el campo. Carne de gusano. Así es. Y en cuanto a lo que es creatividad y arte de tapa, 10. Les recomiendo que lo miren porque quedó muy zarpado. La verdad que creo que es la primera vez que Pato dice 2-10. Le pone un 10 de promedio a algo, así que... Estaría bueno ver cuánto le pasaron ahí por abajo. Yo creo que hubo algún amigo billetín por ahí, pero no sé si... No nombró a Clubeo tocando. Y así que no tenía cómo facturar. Exacto. Es que son los dueños del Clubeo. Que este disco, Memento Mori, va a ser presentado en Club B. Ahí está. Tenía que aparecer de algún lado. Yo sabía que no podía ser tan buena, Pato, en algún momento. Váyanse a cagar. Una genia, Pato. A mí particularmente me resultó muy interesante a una mínima escucha que le acabamos de dar. Sí. Bueno, ahora, si podemos en las redes sociales, vamos a compartir algún link de escucha. Sí, están en Bandcamp, están en Spotify. Nanu dice que no. Nanu se está poniendo la gorra. Nanu, dale la puta madre. Gente de Podelia, sepan que si no aparece en Facebook es culpa de Nadia González. Así lo digo. Ella dice que si no le dan un toque por Facebook. ¿Número de no teléfono? No, número de teléfono no. Claro, denle un toque. Claro, ella quiere que la toquen. Tóquenla. Toquen a. Quiere que la toquen y látigo. Al pulpo Nanu. Bueno, así ha pasado la patuleca de, en este caso, Poveglia presentando Poveglia. Su nuevo material Memento Mori. Escuchamos más de Helios. Sí, esto que estás escuchando, claramente lo conoces, claramente lo has escuchado esa voz muchísimas veces en tu vida. Estamos escuchando a la Zimbabue, en este caso haciendo Cuestión de Tiempo, el tema que le da nombre al último disco que ha sacado la Zimbabue hasta ahora mismo. Y ya estamos en comunicación con Marcelo Chelo Delgado. Hola Chelo, buenas noches, ¿estás ahí? Habla Cristian. Hola Cristian, ¿cómo te va? Sí, acá estoy. Bien, por suerte muy bien. ¿Vos cómo andás? ¿En qué andás? ¿En qué te agarramos justo? No, bien, la verdad que muy contentos con todo esto que vos un poco preanunciabas, que algo se viene, así que algo nuevo con la Zimbabue se viene, así que obviamente estamos súper expectantes, ¿no? Estamos así con toda una carga de expectativa, con el disco nuevo. Qué bueno que me abriste con esa canción de Cuestión de Tiempo, que un montón de gente conoce y otras no tanto, así que está bueno que hayas abierto con esa canción. La verdad me sorprendiste. Todo mérito de nuestro operador. De hecho estábamos discutiendo, yo quería abrir con el tema nuevo, él insistió en abrir con este tema. Vamos a cerrar obviamente con el tema nuevo, que es Nada Me Gusta Más, pero bueno, todo mérito acá del señor Juan Ignacio Miranda, nuestro operador. Me alegro que te haya gustado, y lo que yo decía es que tu voz es súper reconocible. A ver, yo creo que no hay persona que más o menos haya estado en la música que no conozca tu voz. Es una carrera larga y aparte es muy identificable tu voz. Mirá, yo creo que de alguna manera, no sé yo, cada uno, ¿no? El aporte musical que hace cada músico en la banda es algo como muy personal, digamos, ¿no? Como justamente. Lo mío es algo que viene ya de hace mucho tiempo. Tengo el privilegio, la bendición de poder haber sido la voz identificatoria, como vos dijiste, de una banda que comenzó allá por fines de los 80, en el 87 más puntualmente. En el 88 grabamos nuestro primer disco y a partir de ahí me convierto como en el responsable de la voz, ¿no?, de la Zimbabue, ¿no?, como el que va al frente y que me convierto como en el cantante oficial de la Zimbabue Reggae Band en un momento, la Zimbabue después, y bueno, y es algo que aprendí a llevar con el tiempo, una impronta que se fue cada vez afianzando más dentro de la banda, así como, te digo, el sonido que cada uno de los músicos que participó y que participa hoy va poniendo en cada disco, ¿no?, en cada tema. Creo que cada uno que va pasando por la Zimbabue va poniendo es su impronta. Lo mío es un poco la guitarra, la composición, pero sobre todo, como vos dijiste, la voz. Y bueno, eso mucha gente me lo dice, ¿no? Como que mi voz dentro de la Zimbabue es algo muy muy identificatorio, como una marca registrada. Sí, igualmente quiero agregarle el estilo también, porque en muchos pasajes de la Zimbabue uno tiene una identificación, obviamente, con un estilo de música, pero recuerdo mucho de tu etapa en María Mulata, que sí, si bien no era lo mismo, no era la misma banda, se notaba mucho esa impronta, o sea, estaba muy presente tu impronta, digamos, en la banda, que también de alguna manera venía de la Zimbabue. Y yo qué sé, yo con los años fui adquiriendo como una forma de cantar, una forma de componer, o sea que me fui moldeando a mí mismo, ¿viste? Fui como mi propio escultor, ¿no? Me fui cincelando a mí mismo. Creo que a través del tiempo, la experiencia de encontrarme cómodo con la canción, con la tonalidad, mi experiencia en México durante el 2003 y 2004 fue algo muy muy fuerte, porque a mí me marcó profundamente esa etapa también, que deriva en ese disco que vos decís de María Mulata, porque estuve allá como tocando y cantando a diario, ¿no? Como con una gimnasia, un training muy fuerte de estar tocando durante casi 2 años, prácticamente 4 días por semana, tocando en shows y todo. Entonces fue como que todas las cosas que fueron pasando a través del tiempo y a través de los discos como que me fueron acomodando en el lugar que más cómodo me siento, y hoy podría decirte que en ese sentido como que me siento más maduro, ¿no? O por lo menos bastante más maduro que lo que fue en el 87, cuando grabé el 88, perdón, cuando grabé el primer disco, que fueron todas primeras tomas, ¿no? ¿Así de una fueron todas primeras tomas? Ese disco, el primer disco de la Zimbabue fue, siempre Mario Breuer se acuerda de eso porque lo cuenta la anécdota de que, y lo grabé de noche, porque la mayoría de los discos de la Zimbabue nos tocó grabarlos de noche, y eso fue como, me les despertaron tocó, a la madrugada eso. Dentro del estudio y me dijeron, bueno, ya están todas las bases, andá a meter las voces, ¿no? Y fui y tiré un tema atrás del otro en el primer disco y quedaron todas primeras tomas, ¿no? Y muy loco, porque después uno ya empieza a procesar, empieza a trabajar, empieza a editar y a trabajar como mucho más profundamente, pero bueno, por un lado ese tenía la frescura del primer disco y de la experiencia, ¿no? De mi locura, como cierta inconsciencia que quedó ahí plasmada. Y ahora es como, bueno, nada, ya estoy como mucho más asentado, ¿no? En ese rol. Chelo, recién mencionabas el 88, que fueron, podemos decir, los comienzos del reggae acá en nuestro país. Por ahí un poquitito antes Consumo. Sí. Pongámosle un poco de Los Abuelos. Pero sí, más o menos en esa época. Después, para la época del 2000, que es cuando realmente explota masivamente, enormemente acá en nuestro país, si bien ya venía habiendo reggae, a partir del año 2000, sobre todo, me acuerdo con Si el amor se cae, Los Cafres, es como que a partir de ese momento hubo una explosión gigante, y a vos ese momento te agarra en México, como me decías recién. No, mirá, en el 2000 yo estaba preproduciendo un disco solista que hice con lo que era la BMG antes, hoy ya es Sony, pero bueno. Fue lo último que hice con Afo Verde, no ya como compañero de banda, porque eso fue en los 80, digamos, pero él estaba como director artístico de BMG, hicimos un disco que se llamó Noches Alegres, que fue el primer disco solista que yo hice, o sea, fue como mi primer piletazo solista, después de la segunda separación de la Zimbabue, o sea, del año 99, fue en enero del 99, se separa la segunda formación de la Zimbabue. Sí. Y me animo a hacer un disco solista. En el 2000 estaba haciendo la preproducción y me fui a grabarlo con el Mono Morello, que era el guitarrista de la Zimbabue en ese momento, lo hicimos con él y me fui a grabarlo a Los Ángeles con Gustavo Warner. Y lo saqué en el 2001 y hubo dos cortes. Después vino el default y el claro, país se fue a la miércoles. Se cerraron un montón de sellos y compañías y yo qué sé, cambió todo. Y a mí me agarró, digamos, el 2000 haciendo ese disco. Y después en el 2003 recién me fui a México, ¿no? Después de mucho remarla acá en una época que económicamente estaba muy difícil. Pero me refiero en sí en cuanto a los momentos. Me refiero que era un momento que la Zimbabue no... Digamos, si bien había sido una de las bandas pioneras, como te mencionaba recién, en el momento de mayor exposición capaz que no estuvo tan presente, a eso me refiero. Y ahora se da esta nueva vuelta que capaz que no calza en el momento de mayor exposición. ¿Por qué sentís que es ahora esta vuelta más firme, digámosles, de alguna manera? Mira, yo creo que es parte de como la sumatoria de un montón de hechos, ¿no? De cosas que fueron sucediendo y que es como resultado de haber sacado un disco, de haber vuelto discográficamente al mercado en el 2012 con Cuestión de Tiempo, después hicimos una remasterización en el 2014, Cuestión de Lux, y bueno, le agregamos un par de bonus track, estuvimos haciendo cosas, hicimos un EP en el 2015, donde presentamos un tema nuevo, o sea, todos estos últimos años venimos haciendo cosas. Sí. Y este disco es el resultado de la necesidad, obviamente, de volver a entrar al estudio y de volver a proponer material nuevo, de mostrar que la banda, a través de esta tercera formación, también sigue viva y también tiene cosas para mostrar, también tiene una propuesta, hay como una madurez también estilística, no solo en la forma de cantar, sino también en la forma de componer, la forma de encarar la música. Yo creo que esto es como una muestra o como resultado de lo que es hoy la Zimbabue. Lo que volvieron a hacer desde el 2012, digamos, la culminación de alguna manera de todo este laburo que vienen trayendo, Cultivemos la Paz. Contanos un poco en qué proceso está el Cultivemos la Paz. Salió ya el primer corte, que ya está sonando por todos lados, el tema Nada Me Gusta Más con DJ Nelson. Y ahora, ¿en qué está el disco? Mirá, está ahora ya listo para empezar a fabricarse y lo vamos a tener en mano, si Dios quiere, para la primera semana de octubre, ya tener el full álbum. Es un tríptico, con, ¿no?, así la cajita de cartón, uh-huh, tríptico, se abre, está el disco en el medio y tiene un, va a tener un postercito con todas las letras y con unas fotos muy divertidas nuestras. Un lindo arte que hizo Marcos Álvarez y Garzábal, que es un amigo nuestro que está en La Gatos, ahí, uh-huh, sí, multimedios de reggae. Y bueno, nada, la verdad que estamos muy muy contentos con el disco, muy contentos con el trabajo. Eso sale ya, te digo, la primera semana de octubre vamos a tener ese ya el full álbum. Y por ahora estamos escuchando a partir del primero de septiembre, a partir del viernes pasado, ya estamos haciendo sonar Nada Me Gusta Más, que es el primer corte con el que arrancamos, con DJ Nelson como invitado, y un personaje muy muy querido y muy especial dentro del mundo del reggae. Un histórico también. ¿Eh? Un histórico, DJ Nelson, aparte está en todos lados. Sí, sí, un DJ Nelson realmente un aporte genial, un aporte fundamental que le puso al tema, le puso un brochecito así de oro al tema. También en el disco hay varios invitados, en otros temas está Dennis Bobble, cantante, fundador y compositor de Matumbi, una de las bandas legendarias de reggae, que estuvo por acá en enero, y lo metimos a estudio, lo casamos y lo metimos a grabar como invitado un tema. Así vení que... para acá, le dijeron, ¿no? Agarraron, aprovecharon que estaba acá. Y dijeron... Sí, justo cuando vinieron con Brinsley Ford y el cantante de Aswad, que también él grabó ahora con Non Palidece, así que bueno, pudimos aprovecharlo, que vino para acá. Eso es un disco que tiene como una apertura muy amplia en el sentido de producción, de sonido, de concepto, y también en la cuestión lírica, ¿no? Como que abrimos mucho el espectro y apuntamos a diferentes cosas, de no solo canciones como, qué sé yo, frescas así, o como más disco, o como más sueltas o descontracturadas, como Nada Me Gusta Más, ya lo van a escuchar. ¿Es un momento para decir también, sentís? Y hay muchas cosas para decir también, historias para contar, visiones del mundo, cuestiones también como cierta ciertas voces de alarma también en cuanto a cómo estamos nosotros con el respecto al planeta, a la ecología, nuestro punto de vista, también nuestro manifiesto con respecto al tema de la despenalización y legalización del cannabis. O sea, hay un montón de aspectos que abarcamos en el disco, que me parece que está bueno en ese sentido, porque es como amplio, ¿no? ¿Y qué cantidad de temas va a tener el disco? ¿En cuánto se plantaron al final? Son 10 canciones, ¿no?, nuevas. Y hay dos versiones dub, o sea, hay dos remixes dub que completarían los 12 tracks del disco. Bien, ¿y aproximadamente qué dura? ¿35, 40, un poquitito más? Un poquito más. Un poquito más, bien. ¿No abonás tanto capaz al disco corto como se viene haciendo en el último tiempo? No, un poquito más, porque están las versiones, los remixes dub que nos parecieron interesantes, y todo buen escucha, todo buen fanático del reggae siempre va a querer tener un poco de dub en sus oídos. Sí, una mínima cuota la necesitas en un disco de reggae. Sí, claro, ahí van a tener bastante dub, no solo en las canciones, sino también al final del disco, ahí les regalamos un par de remixes de bonus track bien dabeados, uno por Sebastián Klappenbach, que es nuestro sonidista, ajá, y Somos Animales Dub, se hace llamar, y después Pedri Dub, que es el tecladista de la banda, que también dabeó uno de los temas. Así que bueno, más o menos están unos 45, 50 minutos, calculo, el disco en total con esas versiones. Bien, es un disco a la antigua, digamos, vamos a decirle, de alguna manera, a la vieja escuela. Sí, quisimos hacer así como un old school, pero también hay muchos conceptos muy modernos adentro del disco, así que ya lo van a escuchar y espero que lo disfruten. Justamente, Cultivemos la Paz es el nombre del tema, que era un tema que grabaron hace un tiempito con los Yatayans. ¿Por qué lo tomaste ese Cultivemos la Paz? Cultivemos la Paz, como te decía, engloba un poco la idea que nosotros tenemos con respecto a lo que tiene que pasar acá con la legalización y la despenalización del cannabis. Es como un tema que habla puntualmente de eso, da nuestro punto de vista, y también, sobre todo, queremos poner nuestro granito de arena con el tema del cannabis medicinal, como claro, para que, por lo menos, abrir cabezas y abrir mentes, como para que eso sea algo firme y que vaya en crecimiento, que vaya en desarrollo y que sea una cosa que, digamos, a nosotros musicalmente tratamos de aportar nuestro granito en eso, ¿no? Nuestra, como nuestra visión. Y Hugo Tiburcí de Yatañas tuvo la amabilidad de colaborar con un toast, como lo hace él, con un DJ toast, así como una especie de raga al Ajá. final del tema, que lo dejó brillando ahí, ¿no? Su toque particular. Pipí cucú, diría alguno también. Chelo, en cuanto a lo que es la presentación, ¿se van a guardar hasta que haya una presentación oficial o podemos verlos en alguna que otra presentación mientras que sale el disco? Mirá, vamos a estar tocando, sí, en Capital. Presentación oficial la vamos a tener recién el año que viene. Para marzo o abril estamos viendo, fijando la fecha. Yo creo que probablemente sea abril. Pero bueno, vamos a dejar rotar un par de temas más. Nos parece muy prematuro largarnos a una presentación ahora. Es más que ya, cuando te quieres acordar, ya tenés fin de año, la gente pensando en Navidad y todo eso, y las fiestas y todo eso. Entonces no queremos chocarnos con fin de año para la presentación del disco. Vamos a hacer seguramente una presentación oficial del video, del primer video, del primer corte de Nada Me Gusta Más, a fines de noviembre. Y bueno, obviamente vamos a estar tocando todo lo más posible en Capital. Se van a ir enterando a través de nuestro querido Diego Perdi, nuestra gente de prensa. Un para crack. Estar bien informado, seguramente. Un tipo que aparte de saber mucho de música, aparte de saber mucho de música, Dieguito, y estar en todos lados, es hincha rojo, lo cual es muy importante. Lo tenía que decir, perdón. Chelo, una más te hago. Dime. ¿Cómo ves, honestamente, la escena reggae hoy por hoy en Argentina? ¿Qué le falta? ¿Qué tiene ahora que antes no tenía? Mirá, yo creo que la escena reggae en Argentina hoy está como un poco lo que veníamos hablando, un poco el concepto también de eso de estar afianzado, estar como más maduro. Es un género que nació como desprendimiento del rock, un poco lo dijiste vos, no sé, a mediados de los 80 empezó a sonar el reggae, el ska, todo eso, y empezó a crecer ese brazo nuevo, ese brote nuevo del rock, y hoy ya tiene 30 años, ¿no? Y bueno, eso lo hace ya ser un género con mucha más fuerza, un género que está dentro, puede ser ya un característico dentro de la música nacional argentina. Me parece que es un género que ya tiene suficiente fuerza. Y es un género profundo, es un género que tiene exponentes a nivel internacional, como los Cafres, como Red Maray, como los Pericos, como, no sé, nombrarte un montón, como Non Palidece, Rhythm, Nati Combo, Dancing Mood, La Zimbabue, ¿por qué no? Claro, te iba a decir justamente eso. Bueno, ¿por qué no? Entonces, hay un montón de bandas que hoy son respetadas, que viajan permanentemente al exterior, que su material está en todos lados, que influencian, sirven de influencia a un montón de bandas de toda Latinoamérica y de otros países también. Yo creo que dentro de Latinoamérica, Argentina tiene un peso muy fuerte. Musicalmente. Está dentro de los tops, digamos, de Latinoamérica. Así que no tenemos, creo que, nada que envidiarle a otros países. Tenemos un sonido muy particular. Están viniendo desde hace mucho tiempo bandas, tanto jamaiquinas como inglesas, como de otros países, muy prestigiosas. Somos parte del circuito internacional ya. Y este sábado pasado acaba de pasar algo fundamental dentro de la historia del reggae a nivel popular. Se hizo el primer festival de reggae dentro de la ciudad de Buenos Aires, el primer festival internacional de reggae gratis. Ajá. Donde hubo 60.000 personas. Una barbaridad. O sea, creo que todas esas cosas te dan la pauta de que hoy el reggae es un género fuerte y popular y con un perfil cultural muy, muy propio, personal, con una impronta muy propia. Así que creo que va todo para adelante. Va todo viendo en popa, diría alguno. Sí, claro. Sí. Vos sabés que ayer justamente recordaba, ¿no?, que había ido a ver a los Wailers hace unos 7 sí. años aproximadamente, 6, sí. 7 años. Y me acuerdo que la premisa en su momento había sido: los voy a ver porque no sé si vuelven, justamente. Claro. Y después vinieron te quedaron a vivir prácticamente acá los Wailers. Sí, nosotros tocamos de teloneros de ellos en Group cuando estuvieron haciendo los 20 años de Uprising. ¿No fue el año pasado que estuvieron haciendo en Group? ¿O no, estoy... no, estuvieron en Group, te digo, va, ahora tengo que sacar cuentas, pero fue cuando se cumplieron los 30 años del disco Uprising, sí. Hicieron una gira y bueno, y tocaron ahí, y nosotros estuvimos, estuvo Gondwana también, yo qué sé, así que tengo ahí fotos con Family Man. Claro, o sea, esa foto que es necesaria, me imagino, ¿lo conociste o ya lo conocías de antes? No, lo conocí ahí, sí, sí, por suerte pude tener así contacto con algunos, como el otro día con Michael Rose, con Sly Dunbar, con Robbie Shakespeare. ¿Qué se le dice en ese momento, no? Cuando uno tiene enfrente, o cuál es la actitud que tomás vos cuando tenés adelante una de esas personas que creciste escuchando y tomando como modelo? No, obviamente que uno va con todo el respeto, la humildad y pie de plomo, ¿no? Vas como despacito y con el perfil más bajo que uno puede como para poder llegar y nada, mostrarle eso, darle un saludo y una señal de afecto, de respeto y eso está bueno porque eso también lo reciben ellos. Así que eso, es como más que nada poder darte el gusto de tomar contacto, de contarle que ellos han sido tus referentes, tus maestros, siempre es como que los alegra, ¿viste? Claro, sí. El hecho de que vos le cuentes que acá en Argentina, gracias a ellos, se sembraron las primeras semillas de reggae, que fueron nuestros maestros y todo, es como que está buenísimo poder contarles eso y para ellos, yo supongo que debe ser un orgullo también, ¿no? Claro, pavada de elogio, ¿no? Que te digan, gracias a vos, generó, o sea, el género creció, ¿no? Empezó a nacer también. Sí, bueno, sí, claro. La verdad gracias, que imagino... escuchar esos discos y... Sí. Imagino que te debe pasar también un poco con bandas más jóvenes hacia vos. Mirá, sí, de hace un tiempo esta parte me está pasando, así que, bueno, eso quiere decir que, bueno, que el tiempo no ha sido en vano, que algo habremos hecho bien y que bueno, que seguimos por buen camino, eso está bueno. Así que me encanta porque también es como un ida y vuelta, ¿no? Que pasen esas cosas, que chicos vengan y me digan que he sido referente o que la banda en sí ha sido referente, ya sea la época que ha sido, que ha sido como motivo de inspiración, o bueno, eso es un regalo, ¿no? Que te da la vida. Definitivamente, yo te tengo que decir que Traición a la Mexicana fue el tema por el cual yo conocí reggae, sí. Honestamente, y que me llamó, creo que fue mi canción favorita durante un año, te diría, más o menos. Mira qué loco. Así que te lo agradezco yo también, ya que estamos, todo el aporte de la Zimbabue, una banda que a mí me gustó siempre, honestamente. Qué bueno. Así que es un placer haber charlado, compartido estos momentos con vos. La verdad que desearte lo mejor, obviamente, para cuando salga Cultivemos la Paz. Calculo y creo que seguramente estaremos ahí viéndolo, así que ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias desde ya, quedan invitados, así que bueno, en cuanto terminemos de cerrar formalmente la presentación antes de fin de año, con el video y todo, ya ahí les vamos a contar, les vamos a mandar gacetillas para que estén informados y están invitados desde ya, ¿eh? Dale, muchísimas gracias, Chelo, la verdad que un abrazo grande. Y bueno, felicitaciones y a por más, obviamente. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y por este contacto. Les mando un abrazo grande, sigan bien y bueno, y espero que les guste lo nuevo de la Zimbabue también. Definitivamente. Gracias a vos. Cerramos con un gracias a vos. Gracias a vos. Chao, Chelo, muchas chau, gracias. Charrábamos entonces con Marcelo Chelo Delgado, cantante histórico de la Zimbabue, otro de esos personajes que en lo particular me saco la espinita de haber podido charlar un ratito y traérselos a todos ustedes que están ahí del otro lado. Ahora vamos a escuchar este nuevo corte de Cultivemos la Paz, el nuevo disco de la Zimbabue, se llama Nada Me Gusta Más el tema y suena así, escuchá. Nada me mueve más que tu sonrisa de felicidad. Nada me gusta más, nada me atrae. Que esa dulce complicidad. Nadie me gusta como vos. Nada me gusta más que vos. Vos. colección. Me gusta despertarme cuando amanece. Me gusta despertar y tenerte enfrente. Me gusta como el mate cuando atardece. Me gusta compartirlo ya que fortalece. Mata de esta el veneno que quema adentro. Me desespera tu libertad. Es para mí la peor crueldad. Oe, oe, oe. Lo que me mata queda. Qué lindo. Estamos escuchando a La Fernera. La semana pasada charlábamos con el señor Piti Fernández y también con Joselo, que nos hicieron un chamamé. Hay un pedacito de chamamé, así que un gran abrazo. Y bueno, la señorita Nano González. Bienvenida, Nano. Bienvenida a la Argentina, gracias. Bienvenida a la Argentina. Gracias. Bienvenida a Capital. Le pusimos la alfombra. Cuando cruza Capital, ella se baja del bondi. Se sube, pasa por la alfombra roja y se sube de nuevo al bote. Nada de combinación. Me limpio el barro. Y... Con barro no entras acá, a la capital, Lanu. Bueno. ¿Qué onda? Sí. ¿Cómo estuvo eso? ¿Te fuiste ahí para el Sadar de Wilde? Sí, sí, cerquita de casa. ¿Cuán cerquita de casa justamente? Y unas 5-6 cuadras. Ah, mirá, es como, podemos ¿lo has adoptado o lo vas a adoptar como bar para copetear tal vez? Sí, igualmente no, me parece que no es un bar tipo para ir a escabiar y demás. Me parece que es más ir a... Es un club de baile en realidad. Vi que ahí durante el día dan clases de danza. Y ah, mira vos. Y de noche, bueno, suelen tocar algunas bandas. Pero bar no está con las mesitas y todo. Bueno, menos que, no sé, quizá cuando fui yo no estaban, pero... Capaz que porque iba a haber mucha gente. ¿Había mucha gente? No tanta. ¿Cusi? Más o menos... Medio Sadar, qué sé yo. Medio Sadar. No, estaría... Un poquito más, pero poca gente. No. Pensé que iba a haber más gente para La Franela. No una gran cantidad, podemos decir. ¿Cómo? Yo, la verdad, cuando fui primero, Sadar es el de Wilde, el que estaba en Sobre Mitre. Exactamente. Tenía una barra de birra artesanal, mesas, un re escenario, como que me quedé pensando lo que decía Nano. Que... es otro. Claro. No, las mesas, quizás las sacaron entonces por el tema de la... De la banda. Puede ser. Y como, claro, sin las mesas queda grande el espacio, pero en realidad no es tan grande. No es grande, es un bastante chiquito el lugar. Bien, ¿y aquí era cómo fue? Bueno, costó un poco entrar. Costó un poquito, apenitas, un poquitito, hizo falta. Podemos decir que Nano empezó a desplegar su chamullo en la entrada. Ahí frenaste. No, chamullo. Le mandamos un saludo si está escuchando, porque capaz que. No. Pero pará, ¿a quién le mandamos un saludo? No sé. ¿Por qué prendiaste? Al que sea que me hizo entrar. Le mandamos un gran abrazo a Gastón Tolosa, que fue quien finalmente hizo la gestión. Pero pará, no fue chamullo, che, era la verdad. No, más vale. Me dijeron fue ahí el chamullo. No fue de chamullo. Me engañaron. Bueno, pero por lo menos, digamos, charlaste un poquitito para poder entrar, porque en principio se había complicado la entrada. Sí, sí. No estaba anotada en la lista, le contamos a la gente. Claro, sí. Bueno, cosas que pasan a veces. Y bueno, se copó Gastón y nos dejó pasar. Nos dejó. Ahí está, nos dejó pasar. A todos. Y bueno, ¿y a qué hora arrancó más o menos el show? Y arrancó más o menos a la... Estaba anunciado a las 12. Y arrancó 12 y media más o menos, sí. Bien, o sea que llegaste a verlo completo. Sí, vamos, Nadia, que no llegó tarde. Sí, además llegué con tiempo para estar en la puerta ahí esperando que pasar. Claro. Bueno, me hiciste caso, bien. Sí. Fue tempranito. Bueno, a 5 cuadras. Tenía una leve sospecha de que podía llegar a pasar algo de esto. Y... Sí, lo sabía. Estaba sospechando. Después vamos a hablar. Después, saca el látigo. Me acordé. Ella, mala. Bueno, entonces, contanos qué te pareció primera vez que fuiste a ver a La Franela, ¿no? Primera vez, sí. Tenías razón cuando me dijiste que iba a haber temas que iba a conocer. No que me sabía la letra y te los cantaba ahí a full, pero es verdad, yo dudaba un poco. Me parece que no conozco muchos temas. Y sí, tiene. Tiene muchos temas que cuando los escuchás decís, eran de La Franela. Mirá vos, pero qué vaca, ¿no? Bueno, y en cuanto al show en sí, ¿qué te generó? ¿Qué me generó? Buena onda había. La gente, a pesar de que no había mucha gente, la agitó bastante. No tenía mucha idea cómo era un show de La Franela, ¿no? Si era tipo más tranqui o un poco de agite. ¿Hiciste pogo? No, yo no. ¿Hubo pogo? Sí, hubo. Bien ahí. Bueno, un lindo... Se armó, digamos, la fecha, podemos decir. Sí, duró una horita y pico el show, más o menos. Pues me volví, mira, caminando, tranquila. Ale. Estaba ahí en mi salsa, en mi suena. ¿Saliste con un vasito en la mano no. o se había quedado todo adentro? No, dentro del estómago, más que nada. No, me tomé un porroncito de birra, tranqui ahí adentro nomás, y cuando arrancó el show dejé. No. Ellos, una pregunta, ¿ellos eran los que te tenían que tirar un beso y todo eso? Sí. ¿Y qué pasó? Ellos. ¿Qué pasó? No me tiraron. ¿Hubo beso? No hubo beso. Pero hiciste ese. No, gente, muy mal. Fuiste, pará, ¿fuiste con la remera? Estaba, estaba adelante, te juro, tenía la musculosa, estaba adelante. ¿Probaste a sacarte la remera y hacer así para que te veas? No, tanto, ahí, tanto no llegué. Capaz que ahí no solo te tiraba un beso, sino que se te tiraban encima, ¿no? No, no, no creo, chicos. Me tiran una frazada, pero me tiran con una silla. Fuera la guitarra, ¿viste? No, no, está bien, dice que eso, qué mala gente. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Qué mierdas que son. Qué barbaridad. Bueno, tengo en mi mano, aparte de este momento de la franela, unas entradas que te han acercado a ti, señorita Nanu, de Juan Pablo Astudillo, que va a estar tocando en Mamerta. Cada vez que decís el nombre te da risa. Es su lugar. Mamerta es el lugar de Juan Pablo Astudillo. Sí, sí, es sí. Es el sí, lugar sí. De Nanu. Ah, no. Qué maldad, qué maldad. Este sábado van a estar tocando a partir de las 21:30 horas, así que el que quiera ir a Mamerta a ver a Juan Pablo Astudillo nos puede pedir entradas. No sé por qué se ríen. ¿De qué se ríen? Vos cuando lo decís te reís, así que nos contagiás. Él se rió. Ah. Soy un tipo risueño. bueno, así que tenemos sí, va tres, a estar mi amigo, tres entradas. Así mi que amigo Juan Pablo. Comuníquense con la señorita Nanu González ahí a través de las redes sociales, sobre todo en el Facebook, y se pueden ir a ver a Juan Pablo Astudillo. Pero lo interesante de este fin de semana es que no solo fuiste a ver a la franela, sino que también metiste a los Caligaris el día sábado, ¿correcto? Sí. Muy bien. Me viene toda la emoción cuando los nombras. Este, ¿fue el show más feliz del mundo? Sí, te juro bueno. Que sí. ¿Hubo sí, gente sí, que sí. Toda la gente lo entendió? Sí. Toda la gente entendió que era el show más feliz del mundo. Ok. Ah, perdón, porque la situación que te conté que había antes. Me contaste algo que me quedó ahí embollando. ¿Qué pasó? Contanos. Porque llegué un ratito antes y estaba ahí. Dos veces seguidas. No, para que se vienen a tormentas en la rosa. Guarda, poné para rayos. Basta, chicos. Y encima, después demoran las bandas. ¿Ves por qué no hay que ser puntual? Me hacen esperar a mí. No, había una pareja discutiendo ahí, la chica lloraba, el muchacho después se fue, o sea, menos feliz tenía el show. ¡Qué felicidad! De hecho, viste que el día anterior los Caligaris le retuvieron el micro. Que tenían. No sabía eso. ¿Aposta? Sí, lo publicaron en las redes. Tenían que tocar en Uruguay, me parece. Sí, creo que era Uruguay. Y no pudieron llegar por un tema de una firmita, unos papelitos, según ellos. Vos. Entonces, la coima. No estaba firmado, cheque. Así que tuvieron unos días menos felices, pero. Y cuando llegaron al escenario, se subieron ahí a las tablas de la trastienda. ¿Estaban felices? Sí, no, una. Ay, creo que, mira, está ahí con Airbag, el show. Te digo. No. Sí. Está tirando una de títulos hoy, Nanu, tremendo. Mejoraste, igual. Bueno, va queriendo. Está madurando. Va queriendo. La vamos a sacar. Igual es otro palo, nada que ver, ¿no? Ahí sí te veo bailando, haciendo un poquito de pogo. Sí, te juro que me quería meter en medio a saltar. Por eso me quedé como manija con ganas de volver, pero no a sacar fotos, a meterme en el medio. A saltar, me quedé muy manija, la verdad. Después bueno, me fui a dormir, me quería morir. Digo, no. Pero, ¿por qué te querías morir? ¿Los habías visto a los chicos? No, pero me quedé muy manija. La verdad que me gustó mucho el show, mucha fiesta, todos pintados de payasitos. Hacían ¿los músicos o la gente? No, los músicos. Bueno, la gente también. La gente fue pintada con cosas de payaso, narices, no sé. Pero ellos todos, sí. Mira, de repente se armó el Carnaval Carioca. Bueno, habíamos hablado también con el cantante de los Caligaris hace un tiempito y él nos describía que los shows de los Caligaris son así como tienen ese arte circense dentro de la escena. ¿Hubo así algún monociclo o algo de eso? Exactamente. Sí, de hecho, Martín, creo que era con Martín, quien habíamos correcto. Hablado, es artista de circo hace varios años. Pero sí, malabares, hubo un par de cosas ahí entre ellos. Sí. Monociclo también, sí. Mira qué lindo, una linda fiesta, ¿no? Globos. Los Caligaris no, es como esas bandas que no te defraudan. Exactamente. Ah, de hecho tuvieron una visita. Ajá. Piñón Fijo. No me jodas. Apareció Piñón Fijo ahí a cantar. Pista. Un golazo. ¿Te acordás qué tema Chuchuá. Hicieron? Sí, Kilómetros cantaron. Mirá. Pero Piñón Fijo cantaba. Sí, tocó, entró con su cornetita. Trompeta, sí. Que es lo que tiene una no, trompetita, esa la de la canilla, hay una canción que dice. Es una trompeta, sí, es una trompeta modificada. Pero no sé si hace sonido de verdad o es tipo, hace la mímica, la mueca ahí de. Es una buena pregunta. Vos estuviste ahí, deberías decirlo. Claro. No, yo no sé, no llegué a escuchar si el sonido venía de ahí o. ¿Te sacaste fotos? Sí, hay fotos. acompañó. Hay fotos. Bueno, vamos a estar subiendo ahora en lo breve e inmediato las de la franela y la de los Caligaris. Exactamente, ya se están subiendo. Te sacaste la espinita finalmente de verlos, por lo menos, a los Caligaris. Verlos y sacarle fotos. Sí, sí, totalmente. Tenía muchas ganas. Y bueno, vamos. Ahora estoy esperando otro show. Ya estuve chusmeando y nada. Tocan en México, te tocan en... Bueno, son artistas internacionales. Dentro de poco vamos a hacer también, ¿por qué no?, coberturas en el exterior. Me pagan el viaje, todo. Los claro, viáticos. Sí, estamos juntando sponsors. Así que vos, sponsor, que estás del otro lado, y no me refiero al amigo Levington, sino que me refiero a los sponsors que ponen plata, básicamente. No los que hay que pagarles para que toquen. ¿No ponen plata? Sí, pero no para tocar, llegado el caso, pero, y para sonar en las radios, pero no creo que para un programa de radio, justamente. Ah, ¿quizás quieren para sonar acá? ¿Por qué aceptamos? No, para que suenen, no, la verdad que no lo vamos a hacer ni lo volveremos a hacer. Así que bueno, nada. ¿Cuántos nanulecas le ponemos? A los Caligaris le ponemos un 11. Un 11. Bueno. Hoy estamos buenas, compadre. Ha nacido un amor. Sí, totalmente. El domingo escuchando todo el día, toda la familia conoció a los Caligaris. Bien ahí, todo, o sea, el mundo, bien. Un domingo de fiesta en la familia González. Totalmente, sí. Y para la franela, ¿cuántos nanulecas? Y a la franela le podemos poner un 8, le ponemos, sí. Un 8, bien. ¿Sí? Bien, estás generosa hoy. Sí, estoy buena. Bueno, aprovechenme. Bueno, como estás buena, te vamos a aprovechar, así que te vamos a decir, y por estoy favor, buena. Anda, no. Aprovechamos a tu bondad del día de hoy y te pedimos que subas las fotos ahí, que compartas a la gente los álbumes completos. Ya se están subiendo. El pulpo con uno de sus tentáculos, ¿no? Tentáculos. Ya está dándole ahí a las fotos. Impresionante. Muchas gracias, Nanu. ¿Vas a estar el próximo sábado en el Hipódromo de Palermo? Sí, sí, también una banda. Ah, no. Iba a correr. Se suma a las apuestas, yo diría. ¿Y vos, Nacho, cuándo pensás ir a algún show? Digo, ya que acotás, ¿no? Lo mío no es la cobertura. Lo mío es la técnica. Tremendo. Hubo golpe ahí. Yo sentí, creo que la quijada. Última banda que cubrió era Palito Ortega. Tremendo. Se está poniendo picante esto. Vas a estar cubriendo a No Te Va a Gustar, nada más ni nada menos. Otra de las bandas que tenía ganas de ver. Los vimos, pero en festivales, si no me equivoco, en Varadero. Sí, yo te recomendaría que si vas a estar en lo que es la parte del campo, lleves algún tipo de algodón para tus oídos, porque las chicas se ponen como muy, muy herba, se ponen. No, y yo, capaz que yo también. Ojo. Me hago amiga de las chicas y empiezo a gritar. ¿Por qué no? Bueno, de hecho, sea de paso, también estuviste cubriendo la conferencia de prensa de Capanga, de Spectaculum. Exacto. Así que... Está laburando. Estoy laburando, loco. Acá nadie labura. Se está deslomando por pasar la onda. Te pasa por provinciana. Me rompo el orto por todos ustedes. Malditos perros, hagan algo. Bueno, así que también vamos a estar subiendo las fotos de también. La conferencia de prensa y lo que dejó la conferencia de prensa. Todos los detalles. A plena. Señorita Nano González, con todos ustedes, nos ha hablado de la franela, nos ha hablado de los Caligaris y pronto va a estar charlándonos del show de No Te Va a Gustar de este sábado, y ya estuvo también, como decía recién, en la conferencia de prensa de Capanga, que pronto va a estar en www.pasalabanda.com.ar. Estamos dormidos. Me olvidé que estaba lejos. Responda Leo. Estamos dormidos. Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, chicos, esto sigue, no te vayas. Se puede complicar, pero ante el cuerpo que dejar de soñar. estamos escuchando Bones of Saints y esto es lo nuevo del icónico cantante de Led Zeppelin, el señor Robert Plant, que viene sacando, adelantando nuevo material de este nuevo disco que está presto y pronto a salir, que se va a llamar Carry Fire. Oh, pero qué fuego, loco. Tremendo. Yo pensaba cuando escuchaba el tema, que dicho sea de paso, recién charlábamos acá fuera de aire con Nacho, que tiene una similitud pequeñita en el principio a Gold on the Ceiling. El patrón rítmico, ¿no? El patrón rítmico. El querido patrón rítmico. De Gold on the Ceiling, muy bien, Nachito ahí con la acotación. Y bueno, pensaba, qué groso este chabón, realmente. Esa voz es tan, pero tan... Hermoso ser. Tremenda, tremenda. Me acuerdo de cuando estuvo aquí tocando en el Lollapalooza, no hace mucho tiempo, que todo el mundo hablaba de la presentación que había hecho con Jack White. Ajá. Tocaban los dos el mismo día e hicieron un intercambio que fue justamente un fuego, dicen. Un fuego. Tremendo. Esas cosas que te arrepentís cuando te enterás de no haberlas vivido. Sí. Que decís, sí, sí. Yo hubiese estado ahí. Sí, yo igual después de que pasan los festivales te arrepentís de muchas cosas. Sí, pero, con el diario del lunes. Y cuando vas también te arrepentís y decís, lo hubiese hecho con toda esa guita. La verdad es que sí. No, yo no me arrepiento. No, es plata bien invertida para vos. Sí. Yo últimamente los festivales los estoy disfrutando mucho. Me ceba mucho eso de poder tener una oferta grande de diferentes artistas. Variada. ¿Cómo va a ser dentro de poco? El Barrock. Teléfono, queremos estar. Acreditanos. Estamos ahí cerquita. Probablemente estemos cubriendo el Barrock. Estamos muy bien en cuanto a lo que es cobertura y demás. Estamos consiguiendo mucho, mucho y entretenido. Como les decía recién, esto es parte de Bones of Saints, el nuevo tema de este nuevo disco que va a estar sacando el gran Robert Plant. ¿Lo escuchamos? Some of the major or the less fake deals come down. Fuera de aire aquí con mis compañeros, comentaba que creo que esta noticia ha sido elegida simplemente porque tenía ganas de escuchar a INXS. Bien. Y estamos bien, estamos bien. Hacía mucho que no sonaba. Así es. Mucho tiempo que no escuchábamos a INXS, por lo menos en nuestro programa. Y yo particularmente es una banda que solía escuchar mucho hace algunos años. Sobre todo me acuerdo de un show en vivo que había un DVD en uno de mis laburos, de mis tantos laburos que tuve en mi vida. Solíamos pasar mucho ese DVD y ahí me enamoré de la banda. Dije, qué pedazo de banda, INXS. se van a estar cumpliendo 20 años del fallecimiento de su cantante, de Michael Chance, que ha sido intentado reemplazar en varias ocasiones con muy poco éxito realmente. Ajá. Ajá. Cuéntame más. Cuéntame más. Qué feo cuando no se puede reemplazar un cantante. Es como... Es que hay algunas voces que son irreemplazables. Claro. Hoy recién pensaba en Queen, ¿no? Por ejemplo, han intentado reemplazarlo con Paul Rogers en su momento, con George Michael, ahora bueno, con Adam Lambert, por ejemplo. Y no ha sido fácil, no han podido directamente. Los In Excess en su momento habían hecho un reality para conseguir un cantante. Tremenda, ¿no? Pero cantaba muy, muy parecido el flaco. ¿Ah, sí? Muy parecido. ¿Y qué pasó? Cantaba. Y la verdad es que no lo sé. No, era para que, le mando un mensaje. Se murió también. Era como el karma del cantante. López, un camión, ¿no?, al día siguiente del reality. Bueno, resulta que para este 22 de noviembre se van a estar cumpliendo justamente estos 20 años y se anunció el lanzamiento de Michael Chance, de Last Rockstar. Es un documental que va a incluir varias canciones inéditas, las últimas letras que el músico escribió, e imágenes junto a familiares y videos caseros. El director, el señor Channel 7, 7 en realidad, contaban que no es una biopic, que está transitando por un viejo territorio, sino que se va a estar mostrando al personaje, ¿no?, como un hombre brillante, un padre amoroso y una verdadera estrella de rock. Fue lo que aseguraron desde la productora. Me lleva automáticamente esto de la biopic a contarles que no sé si alguno de ustedes lo vio, pero les contamos hace unos programas atrás que se va a estar estrenando una biopic de Queen, justamente. Ajá. Y salieron las primeras imágenes del actor que lo va a digamos, está a bien caracterizado, lo vi, sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Está igualito, decís vos? No, igualito no. Hay que ver, pero las breves y efímeras imágenes que vi pasando así el dedo rápido en el muro del Face, parecía. Parecía, claro. Parecía. Así como a la pasada parecía. Parecía como al primo hermano. Claro, un primo hermano así medio lejano. El actor Rami Malek es quien va a estar interpretando, ahí está, al señor Freddie Mercury en esta biopic, y la verdad es que impresiona, la imagen se lo ve muy, muy parecido. Sí. Es el de Mr. Robot. Correcto, ese mismo correcto muchacho, pero bueno, una cosa era saber que iba a ser él y otra cosa es ver ya, claro, unas imágenes en las cuales me dan aún más ganas de ver la película. Mira, voy a ir a verla. ¿Se te cae el lagrimón, vos decís? Definitivamente. Oh. Yo soy un fan, el fan número 2, ponele, de Queen, de la Argentina, pongámosle de alguna manera. Es la banda por la cual escucho música. Claro. Realmente. No eran los Backstreet Boys. Eso fueron después. No, mentira. Me confundí. Así que bueno, va a salir esta nueva biopic de Queen y también este nuevo documental de Michael Chance, conmemorando de alguna manera, o recordando en realidad, su histriónico personaje, que se cumplen 20 años de que ya no está habitando en esta tierra. We'll be right back. Este tema es super archi, recontra mega conocido, todos lo tenemos, es Héroes del señor David Bowie. Pero en este caso el que canta no es el señor David Bowie. No. Esa voz es la de Lemmy Kilmister, el histórico cantante de Motorhead que nos dejó hace 2 años aproximadamente. Y ahora sale ese tipo de material que uno simplemente al leer la noticia se da cuenta que es un gran choreo. Y decís, uno más. Básicamente. Y es un gran choreo porque la mayoría de los temas ya estaban en CDs. No es que son temas inéditos tampoco. Pero esa no estaban todos. Solo los juntaron. Sí, no estaban todos juntos en un CD. Es nuevo. Es escuchalo algo nuevo. A Leo. Escuchalo es algo Leo. Nuevo, loco. No es salió algo... Esto no se escuchó nunca. Esto todo no en un es CD. Un choreo, Cristian, ¿no? No entiendo cómo a nadie se le ocurrió hacer eso con los CDs, con los temas de los Ramones, ¿viste? Con los covers que hacían los Ramones, que tiene para decir triple. Claro, tiene para decir una trilogía más o menos de covers. Bueno, resulta que sacaron este disco. Bastante chori, como decíamos recién, con todos covers cantados por el icónico Lemmy. Y ellos mismos, los integrantes que quedaron de Motorhead, decían que deberían recordar que todo se trata de pasarlo bien con canciones que todos queremos. Ahora que sepamos todo. Dale, loco. Y de juntarla el pala con la realidad. Vamos a disfrutar la música. Y dale, y mientras tanto juntamos en pala como unos campeones del fútbol mundial. Hasta chorearon con el nombre, porque Undercover se llama el CD de Ozzy, que hace todos covers. Y bueno. Es como que ni en eso se gastaron en pensar. Y bueno, luego, la idea. La cosa es pasarla bien, divertirse. Para música. Mí le ponen de tapa a la tapa de octubre, ¿viste? Música para divertirse, loco. Che, son muy malos ustedes. Yo te lo voy a regalar para tu cumple, Cristian. ¡Gracias! De nada. Yo quiero escucharlo igualmente, te digo. Escuchemos. Como patrón rítmico cabalgable, podemos decir, acá estábamos charlando, ¿no? Que sería como que es un buen tema para cabalgar en un caballo rojo, prendido a fuego, agregaban acá el señor Manu Rivolta, que ya está acá con nosotros. Venía a saludar, Manu. Creo que es justo este tema para, buenas. Para que aparezcas tú. ¿Cómo andás, Chango? Bien, todo bien, ¿ustedes? Bien, imagino que esta noticia también es para vos, porque se confirmó. El headliner de lo que sería el Monsters of Rock. Sí, nos enteramos el sábado. En el asado con Patuleca. Nos enteramos, ya estamos invitados. Así que bueno, vamos a ver si nos dan los números para ir. Ah, ya están invitados a comprar la entrada, básicamente. Claro. Al evento, claro, estamos ya invitados a ver a Megadeth. Está compliquete. Está compliquete, pero bueno, vamos a ver. Yo la verdad que ¿no? tengo ganas de ver a Megadeth, porque hace 10 años que no lo veo. Lo vi en el Monster del 2006, en Ferro. Mirá vos. La última vez que lo vi. Es una muy buena ocasión. Así que estaría bueno, después de un poco más de 10 años, volver a verlo. Bueno, empezaremos empezaremos entonces a escribir, a insistir para que puedan asistir. Bueno, ambos dos, obviamente, ¿no? Sería un lindo regalo. Aunque sea una, no, vamos a tratar de ir por dos. Vamos por dos. Y después Chancho pone el culo en la entrada. Ahí está, bueno, si hacen esas prácticas, si funcionan, bueno, ustedes son libres, claramente. Así Nanu pudo entrar a ver a la Ferela. ¿Qué es eso? Se ríe copiosamente, diría. No le tiraron un besito. Estuvo feo porque no le tiraron un besito. Esa parte lo habían prometido. Se la dejaron tirando besitos y no le tiraron un besito. Cualquiera. Bueno, Megadeth va a ser la banda seguramente encargada de cerrar este Monsters of Rock, que en este año se va a estar haciendo en Tecnópolis este año. Y las bandas que han anunciado ya son Megadeth, como decíamos recién, Anthrax, Rata Blanca. Bimic y Plan 4. Esos son los headliners. Me parece que en comparación a otros años, me parece que viene más flojito este año. ¿Vos decís? Sí, lo acabo de decir. Estoy un idiota. Bueno. Lo estoy reflexionando mientras lo pienso. No sé si está flojo, a mí me gusta. Sí. No está mal, pero me parece que han habido otros mejores, definitivamente. Sí, bueno, es... Megadeth además viene solo prácticamente todos los años. A eso también me refería, ¿no? Megadeth es una banda que viene, toca dos veces por año, más o menos. Tranquilo. En nuestro país. Sí. Es como que no se gastaron mucho. Como que dijeron, che, ¿sabes que nos falta una banda? Y ya que ustedes van todos los años, ustedes no van a andar por ahí, ¿no? Si justo teníamos pensado, no querés tocar en el monstruo. Dale, sí, total. ¿Sabes que ese día tengo una cata de vino justo en Mendoza, así que vamos a andar por ahí? Dijo Dave. Mal. De alguna manera. Yo estaba pensando cómo están alquilando Tecnópolis, ¿no? Menos mal que la chorra lo arregló todo, porque si no, todo este negocio de andar alquilándolo para todos los eventitos no lo podrían estar haciendo. Y es público encima, así que sí. Es un billetín que ingresa ahí a la gobernación de Mariu. Ah, sí, sí. Es muy probable. Seguramente ingresa a las arcas del Estado, no a las arcas propias de los dirigentes. Jamás estas cosas que acá en Argentina no pasan. Cuestión es que Megadeth va a estar encargado entonces de cerrar lo que va a ser el nuevo Monsters of Rock. ¿Pudiste ver precios? No los vi todavía. Todavía no hay precios. No se sabe nada todavía de precios. No. Bueno. ¿Qué onda esta banda Bimic? Porque no la tengo escuchada ni de nombre, me suena. Vemos bandas y nunca la escuché, nunca vi en ningún lado nada. Y bueno, ahora ya las Bimic. Está muy bien. Yo creo que a partir de esto, Leo se va a convertir en enemigo público número uno. Chiste, Leo. ¿Por qué? Por el chiste, fue malísimo, pero bueno. Perdón. Era como un cierre de alguna manera, pero ninguno lo entendió. Así que escuchamos un poquitito más de Megadeth y te contamos alguna que otra noticia más. Quizás debe ser así. encuentro con el corazón destrozado e infeliz. Lo que estás escuchando es lo nuevo de Papo y vos preguntarás, ¿pero cómo? ¿Papo no está muerto? Papo no se murió. Papo no se murió. Que se muera Cerati. Ah, no. Ya se murió. Ya también, boludo. Es como que, no. Papo, la música de Papo va a vivir por lo siempre. Pero bueno, aprovecharon que se reeditó Buscando un amor. Va a estar saliendo en doble CD. No sé si son dos y dicen uno, no sé cómo sería eso, pero así está escrito mínimamente. Lo das vuelta, no sé cómo apoyarlo después. Claro, no había en un momento si dices que los das vuelta y se leían de los demás. Me parece que había salido. Puede pasar, la verdad que no tengo la data exacta. También va a estar saliendo en vinilo y incluye versiones inéditas como la que estamos escuchando en este momento, que es Blues en el Delta. La nueva obra también incluye una versión acústica de Buscando un Amor y este tema que decíamos recién, inédito. En el segundo disco se lo puede ver a Papo hablando justamente sobre este disco a la manera que Papo simplemente podía hacerlo. También aparece. Taca, metes un dólar, vas. Vos apretás un botoncito, pelotudo. Entrás así de simple y ves la clase con los dedos y decís, ah. ¿Qué dijiste después de hola? Bueno, cuestión es que también va a estar participando. Javier Malosetti poniendo la voz y la guitarra en Somebody Calling My Name. Es otro de los temas que está dentro de esta reedición del disco de Papo. Y aprovecho, ya que mencionamos a Javier Malosetti, como no ha entrado mi top 3 para este fin de semana, tenía una para el domingo que es Una Mano para Fede, donde va a estar tocando Malosetti con su cuartet, como así le dio a llamar, junto con Rubén Rada, M y Zambara. Esto viene a colación de que están haciendo un evento solidario en lo que es Santos 4040, así se llama el bar. Y el domingo, a partir de las 21 horas, van a estar ahí tocando como para darle una manito a este muchacho Fede, que es un músico uruguayo que se tiene que ir a hacer una operación en Alemania. Y bueno, no quería dejar pasar la ocasión como para aprovechar a tirar un pequeño centro, porque me parecía que está bueno siempre meter un granito de arena. Volviendo al tema de la reedición de este disco de Papo, trabajó como productor Corcho Rodríguez. Evidentemente lo largaron un ratito. ¡Aguanté! Porque vieron que está un poquito complicado en cuanto a algunos aspectos medios ilegales que viene haciendo. Junto con Álvaro Villagra, uno de los productores ingenieros de grabación más importantes de lo que es nuestro país. Así que un disco que yo creo que es más que esperado. También participó Julie Ruth en bajo, Bolsa González en batería, Nicolás Rafeta en teclados y Luis Robinson en armónica. Yo creo que hacía falta esto. Hacía falta las reediciones de los discos de Papo, porque hay mucho. Estaría buenísimo que haya reediciones de los discos de Riff, que suenan para el reverendísimo Jete. Sí. Así que estaría muy bueno que este sea el camino, el puntapié inicial. Por lo que tengo entendido, va a ser de esta manera. Luciano Napolitano, el hijo de Papo, está atrás de todo esto. Así que bueno, parece que vamos a tener nuevos. ¿Quién anda ahí? Vamos a tener material remasterizado de Papo y esto es lo primero que nos llega. Suena así, escuchá, Blues en el Delta. Es Papo, sí. No nos damos cuenta cuando empieza un amor. Pero si sufrimos mucho cuando termina bajo el sol. Ahora mi vida no tiene sentido, ni tampoco solución. esta manera es el momento de comenzar a despedirnos del aire de Pasar la Onda. Se va acabando el capítulo 316 de nuestra historia, que como anuncié en un principio de este programa, estuvo completito. Otra manera. Estuvimos aquí compartiendo con los chicos de Quinta del Lobo una linda, amena charla con los muchachos. Charlamos con Chelo Delgado de la Zimbabue. Les pasamos la patuleca a Poveglia. Ajá. También hemos tenido noticias. Hemos tenido top 3. De fechas en este fin de semana. También podés encontrar más en www.pasaronda.com.ar. Me sorprende lo atento que está hoy este muchacho. Me emociona, boludo. Una cosa de loco. Se emociona que esté. De por sí. Pero que encima esté atento, ya es como. No que... estoy acá en realidad. Soy sus padres. Soy como Papá Noel. ¿Qué te dice? Volvió Leo. Darvada. Bueno, cuestión es que también estuvimos con la cobertura. Nos trajo la señorita Nano González esas bellas fotos que publicó en nuestro Facebook y nos comentó de los shows de La Franela y de los Caligaris. Pero ahora llega el momento de la triste despedida. Pero porque sea la despedida, no tiene que ser tan triste. Nos vamos contentos. Sepan que ya se viene el fin de semana, pero por favor. Es el momento que ahora la señorita Nanu González, en representación del Nanu Steam, se despida del público de Pasa la Onda. Señorita Nanu, su momento. Buenas noches. Hay que agarrar el micrófono. Está vivo el micrófono. Bueno, nada, yo le quiero agradecer a ustedes más que nada por todas estas coberturas que estuve haciendo últimamente. Mucho laburo, pero bueno, me encanta, así que está buenísimo poder hacer lo que uno quiere. Y les agradezco a todos ustedes por esta posibilidad. Gracias, Aptra. Bueno, muchas gracias a vos por coparte y laburar, ¿no? Lo cual es muy importante para nosotros. Exactamente. Sí, también uno a veces piensa, viste, el fotógrafo apretás un botoncito y es la gran discusión, ¿no? O sea, apretás un botoncito, pelotudo. Pero bueno, lleva un tiempo. Buscate un también laburo honesto. Ir a las corridas, andar con la cámara a cualquier hora, así que zona sur, Wilde. Claro, recordemos que ninguno de nosotros vive de esto, así que todo lo que se hace a pulmón. Y bueno, gracias por poner tu pulmón. Bueno. Entonces aquí estamos, ¿no? El hígado ya no tengo, pero pulmón por ahora puedo compartir. El hígado no, el hígado ya creo que de acá no sacas uno. Entre todos nosotros no formás uno sano, me parece. No, claramente no. Va a estar very difficult. Muchas gracias, Nanu. Y así se retira. Un besito a Nanu. Quería decir justamente eso. Un gran beso a la señorita Nanu Wai, que está aquí con nosotros también. Así que le mandamos un beso enorme. Y a Chano Samid. Y a Chano también. No, Chano no, pará. Así que bueno, nada. Así se retira entonces el Da-Nu-Steam. Da-Nu-Steam. Da-Nu-Steam. Bueno, ahora creo que es un gran momento para que esta persona que hoy nos ha sorprendido con su presencia tome el micrófono y diga las palabras que tenga ganas de decir. Que se concentre, que focalice su ojo en el micrófono y se despida de alguna manera de toda la gente de Pasar la Onda. Nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes. Pito, culo, caca. Ay, qué ¡bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué bien, nene! ¡Te amamos! ¡Qué bien, nene! Mirá, dijo las palabras que quiera decir, qué sé yo. Eso es lo que se me ocurrió. Gracias, compañeros, por tenerme de nuevo aquí. Cansado, pero feliz. Cansado pero feliz. ¿Algo más para agregar o tan cansado? No, los quiero a todos. Sean felices y no le rompan las pelotas al prójimo. Por favor, no boludeen a la gente. Y quiéranse, loco. Quiéranse de verdad. Y si no lo crees, y si no la crees, decíselo. Claro, no seas tan gil, ¿no? No seas hijo de puta de mantener a la gente ahí. Ahí va. La soguita corta no está bueno. No. Bueno, gracias, Leo, por tu presencia y por tu fluidas palabras. Gracias. Bueno, también está con nosotros acá el señor Chanchi, el señor Manu Rivolta, que la semana que viene va a estar nuevamente con la Chanchada Federal, ¿correcto? Así es, sí. Por adelanto, ya estoy diciendo que vamos a volver al sur del país. Volvemos al sur. Volvemos a la Patagonia. ¿Cuál es? Bueno, ya tiro un adelanto para la semana que viene. Por favor, a las bandas, sigan mandando el material. Me estoy quedando sin material, así que necesito que entre, por favor. Para difundirlos a ustedes, nada más. pasalaondafm@gmail.com. Buen fin de semana para todos, compañeros. Seguro que la mayoría cobraron, así que no. La mayoría no. Por acá sí, así que bueno, ya pueden divertirse, salir para todos lados, descontrolarla y pasarla bien. Un buen fin de semana. Chau, chis. Chau, chis, chanchi. Bueno, quedó medio, medio redundante, pero un gran abrazo, chanchi. Así que, bueno, atentos. Mándenle material, que el pibe quiere hacer la chanchada federal, quiere subirse al bondi y recorrer todo el país. Y nosotros también queremos que lo haga. Así que recuerden, pasalaonda@gmail.com. Es para vos, papá. Mandá material. Es para vos. Esta es para vos. Bueno, también. No lo sé, yo no me voy a meter en ese asunto. Se despide ahora el señor Juan Ignacio Miranda, nuestro co-conductor. Hasta ahí nomás. Medio operador de Pasa la Onda al momento y el encargado habitual de lo que es la técnica en este proyecto. Disfruten el fin de semana, dicen que va a llover. No importa, va a venir después un fin de semana más lindo. Vos disfrutalo aunque llueva. Y nada, divertite. Ahí va, bueno, me sumo también a esa. Diviértanse si llueve. Bueno, ¿qué se va a hacer? Es una de las posibilidades que pasa en este mundo. Divertite en tu casa, claro. Masturbate en el baño. El que puede se divierte entre las sábanas, qué envidia. Claro, entre las durmiendo también, ¿por qué? Ah, sí, ¿no? Era durmiendo. Y también entre las sábanas cuchareando, capaz quien te dice, ¿por qué no? Es otra buena opción. Se retira ahora, nos deja la voz femenina de esta mesa que hoy ha sabido pasar la patuleca, como lo hace habitualmente la señorita. ¡Bolita! ¡Parado! ¡Alejandra! Bueno, buen fin de semana. Si llueve, usen piloto. ¿Cómo dijiste? Y nada, iba a decir algo. Ah, sigue en pie la invitación a que me inviten a lavar los vegetales porque sigo sin agua. Ahí va. Así que, bueno, un beso para todos. Agua para Pato, por favor. Un agua para Pato. Chau, nos sumamos todos. Aiza, un abrazo grande o los que sean responsables. Por favor. Devuelvan el agua a la piba. Es necesario. También. Yo pago, te juro. Esa es una buena opción, Pato. Bueno, muchísimas gracias, Pato, también, como siempre. Nos estamos yendo sin antes agradecerles. No nos vamos a ir sin antes agradecerles, obviamente, por estar ahí del otro lado, haciendo el aguante durante la semana con las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram y toda esa bola. Así que ponés en Google, pasá la onda, nos encontrás y podés adquirir mucho conocimiento en cuanto a música si ingresás a lo que es nuestra web, que hay mucho y mucho laburo, como decíamos antes, y por sobre todas las cosas siempre a pulmón. Una cosita para cerrar de mi parte: cuando se cierra una puerta se abre otra, así que no dejemos siempre de intentar. Intentémoslo, por lo menos de última el no ya lo tenemos, así que me quedo con ese mensaje para todos ustedes y, como siempre digo, gracias, muchísimas gracias. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en la conducción de este programa. Se acaba el capítulo 316. Nos vamos con Ataque 77 haciendo Cosas que Suceden. Chau, muchas gracias. Ellos han logrado reducir el botín. Ellos se robaron y ahora van a salir a la calle. Drogados con el polvo. Él se resistía, no quería perder. Quiso hacerles frente muy ingenuo tal vez. Y enseguida sacaron un revólver. Lo demás, lo sabés. Así es. No era el hijo de ese presidente tal vez. Tuvo el sindicato del fotógrafo aquel. No se olvide del pueblo sin pagata. A la hora de vender, lo dijo, está claro que se hace difícil el camino de pie. A pesar de todo, la consigue vivir, no matar o morir. Huérfanos de patria, no podemos seguir confinados al destino, como resignados a poder decir sin más. Son cosas que suceden. Obligatorio a pedido de un juez. Sicilios convenientes, estrategia de poder.